Eras una vez una hormiga que se levantaba todas las mañanas muy trempanito. Eras una vez una hormiga que se levantaba por todas las mañanas muy trempanito. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Abrimos de par en par el hormiguero. Herrera, Juan. Buenos días, hombre. Buenos días, ¿cómo estás? Pues estoy divinamente, vamos, dentro. Es que además nos viene ahora mismo un tifón. Ey. Que es una experiencia que yo creo que conviene vivir. Tú has estado bien. Ahora está en las Azores, ¿no? ¿Te acuerdas de la foto aquella famosa que se hicieron estos? Hombre, eso sí que fue un tifón. Pero hacía mejor día aquel día. Sí, pero de todas maneras, si te acuerdas, ahí tenía el amigo Aznar, tenía una especie de mecha que se le salía del flequillo este que lleva dado de cemento. Sí. Bueno, pues uno de las guedejas se le caía un poco sobre el ojo izquierdo. Sí. Y entonces eso me dio a mí que ahí también había aire. Porque si no, esa guedeja no se hubiera separado. Pero fue un momento un poquito crispy. Algo de aire sí que había. Claro. Algo de aire sí que había. Y en la foto hay que recordar, ahora que lo decimos, porque siempre lo decíamos, pero no lo decía casi nadie. Había un cuarto, ¿no? Sí, hombre, estaba Duro Barroso. Duro Barroso. Sí. No, porque siempre dice la foto de los Azores y siempre se acuerda uno del trío. Claro, de Blair, Bush y Aznar. Pero Duro Barroso en un acto de ocultación. Bueno, Duro Barroso es que estaba dudoso si a incorporarse a los Panchos o a los Morancos. Estaba en ese momento. ¿Y de estos tres quién son? ¿Los Panchos o los Morancos? Ajá. Estaba él ahí con esa cosa, porque cuando pusieron los pinreles sobre la mesa, hubo un momento de gran hilaridad. Y ahí Duro Barroso, que era además el que daba el anfitrión, porque estaba, al fin y al cabo, las Azores eran Portugal, estaba el hombre diciendo: es que no sé si les ha sentado mal el bacalao dourado o qué ha pasado aquí, o está el presunto un poco implicado, porque ya sabes que presunto es jamón en Portugal. Sí. Bueno, pues a eso podría ser el efecto mariposa, y ahora viene el viento, ¿no? Hombre, ahora ya viene, no el viento, viene la torbanera potente, porque es que estamos hablando de una cosa acojonante. Ahora el tifón Gordon está a 180 kilómetros por hora, pero cuando llegue a Galicia, que es donde va a llegar, aunque no se va a meter mucho, creo que unos 100 kilómetros. Bueno, ahora hay un soplamocos, claro, en la parte de la Costa de la Morte. Eso sí, les toca todo. Pues sí, ellos es que no pasan, vamos, primero tienen el tema del petróleo, luego después les viene los incendios, y ahora les viene un tifón. Bueno, primero estuvo Fraga, que también es un tifón. Cuidado. No, pero ahí se hicieron duros, hicieron cuajo y ahora están preparados para cualquier adversidad. La verdad es que Galicia es una tierra sufrida. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a contar un poco más cómo viene el tiempo, porque la cosa es que esto va a pasar mañana sobre todo, ¿no? Sí, mañana. Pero vamos, hoy ya van a empezar algunos vientos, todavía no potentísimos, pero algunos vientos, y hoy de todas maneras va a ser un día de transición, con mayor predominio del buen tiempo, de las buenas temperaturas, pero ya al final de la tarde ya empezará por el noroeste a ponerse la cosa chunga. Y la previsión, más o menos, lo digo porque hay alguna diferencia, es de que mañana entrará a ese viento enorme, fuerte, a unos 120 kilómetros por hora, y que habrá olas entre 5 y 9 metros, más o menos, depende de dónde vayas un poco a informarte. Y en el resto, ya digo, tranquilidad en un día de transición hacia esa cosa. Hacia la cosa que puede cambiar. Hay que decir que nos hace falta agua, vamos, que no nos olvidamos del tema, porque la verdad es que están los pantanos ya, digamos, directamente secos. Hemos vuelto a perder 7 décimas. Sí, estamos hechos en 39,1. 39,1. Hemos pasado la barrera psicológica del 50 hace tiempo, Bueno, en Tailandia, Juan, la noticia del día, una de las noticias del día, lejos, pero mundial. Tailandia, golpe de Estado. Ha sido una cosa curiosa, sorprendente, porque su primer ministro estaba en Nueva York, en las Naciones Unidas, dando un discurso, y de repente el ejército se le subió a las barbas, se le a la calle, sacó los tanques, y entonces nadie sabe exactamente si el rey, que en ese país existe un rey, pues está o no en el ajo. Porque el rey, hay que decir que se operó hace poco de la columna vertebral, y el hombre está postrado en una cama, y naturalmente no se sabe si, desde luego, encabezar no encabeza. Aunque ese rey rey, debemos decir que es un rey que reina, pero no gobierna, no tiene muchos poderes. Lo cierto que el general que ha dado este golpe, que se llama Yarat Klin, ha dicho el hombre que lo toma, digamos, para luchar contra la corrupción que había fomentado el primer ministro, y de forma transitoria, porque piensa ceder el poder a unas elecciones democráticas sin precisar la fecha. Eso sí, eso no ha dicho cuándo, dice que le devolverá el poder al pueblo, y ahora hay una situación rara, hay entre 1,000 y 2,000... Hombre, sobre todo porque los turistas están, sí, en medio de los tanques, eso, haciendo fotos. Que están allí los turistas, están los soldados con los tanques, y ahora están los turistas, que ahora se toma todo como ciencia ficción. Bueno, en cierto modo, ¿para qué va uno, Pablo, a un país exótico cuya lengua no conoces, sí, y cuyas costumbres y cultura tampoco? Hacer fotos. Pues hacer fotos a cosas raras. Claro. Salen los tanques, pues ¿por qué no hacerles fotos? Pues sí, el caimán de Singapur, una foto. Una foto. El sargento Ojojú, una foto. ¿Qué más? Bueno, en este momento hay una rara tranquilidad y se han prohibido, eso sí, las reuniones de más de 5 personas. Entonces, claro, los autobuses de los, sí, turistas, y decir eso, ahí tienen un... Ahora tienen que intentar. Por ejemplo, mocedades no podría, no podría ir. No podría ir. Los abandeños ni de coña. Tampoco. Nada, nada. Grupos grandes, nada. Y mientras tanto, en Budapest, el lugar del mundo donde más huele a cebolla, se ha vivido la segunda noche de incidentes. Todo porque su primer ministro dijo, de una manera un poco rara, en una grabación que le pillaron ahí de marrón, que había mentido al pueblo de una manera sistemática para ocultar el déficit que había. Ya sabéis que Hungría está dentro de los grupos que quiere entrar en la Comunidad Europea. Mm. Y ya sabéis, o acordaos que cuando España quiso entrar, tuvo que ajustar su inflación, tuvo que, digamos, que hacer una especie de limpieza de la economía. Los húngaros no la estaban haciendo, decían que sí, pero no. Y entonces, al final, este hombre ha tenido que bajar, digamos, apretar la tuerca, subir los impuestos, como siempre, etcétera. Claro, el pueblo berberisco ha dicho, bueno, pero este tío había dicho en las elecciones que íbamos divinamente, ahora nos está metiendo el palo. Y entonces, claro, la gente se ha cabreado muchísimo, ha salido a la calle y ha liado la de Dios. Así están las cosas en una noche también con incidentes violentos de nuevo en el País Vasco. En el País Vasco está lo mojo lo de la Kale Borroka, que va en crechendo. Ayer incendiaron nada menos que la estación del Euskotren en Rentería. Entraron dos encapuchados, rociaron de líquido inflamable unos depósitos de nagas y, bueno, ahí andamos. La verdad es que lo apagaron, no hubo, digamos, daños personales porque no había nadie y además porque, bueno, realmente intervinieron a tiempo. Pero la presión de la Kale Borroka sigue adelante mientras Zapatero parece que sigue con las conversaciones. Y mientras el etarra de Juana Chaos ha tenido que ser ingresado en el hospital de Algeciras porque lleva como 43 días de, sí, huelga de hambre. Está haciendo una especie de cura de adelgazamiento desde el 7 de agosto y ha sido internado para ver cómo le lleva el tema de las constantes vitales. Ah, bueno, cura de adelgazamiento, pero lo hace aposta para reivindicar sus cosas. Bueno, claro, todos reivindicamos. Sí. Claro. Las de la pasarela Cibeles también, hay algunas que como no llegan al 18% de masa corporal y no les dejan participar, han hecho otra huelga de hambre. No, yo conozco más de lo contrario, más que han puesto a adelgazar más todavía para que no las llamen nunca la pasarela Cibeles. No, bueno, Rodríguez Ibarra no será candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura. Es la noticia política aquí en España del Día. Hay un cantante extremeño que se llama nada menos que Pablo Guerrero, que tiene una canción que dice Pepe Rodríguez, el de la barba en flor. Pues aquí tenemos a Pepe Rodríguez. Ole. Sí, señor. Rodríguez Ibarra, que cuando se va. Cuando te pones cantante, es que me pongo por la mañana, estupendo. Por cierto, el amigo dijo que se va a dedicar a la educación, va a ir a volver a la facultad, aunque él dice que sabe más realmente de política y que deberían dejarle dar clase allí, claro, de, por ejemplo, financiación del Estatuto de Extremadura, que es un temazo, vamos. Habrá hostias allí para coger clase de este hombre porque es un temazo que a la gente le mola una barbaridad. Claro, claro, claro, claro. Y luego tenemos una cosa rara, para que veáis que el mundo entero está conectado por vías económicas. El diputado, un diputado autonómico de Convergencia y Unión, ha sido relacionado con un presunto capo de la mafia rusa. Bueno, parece ser que suscribió en enero del año 2005 un contrato en el que ejercía como consultor y asesor fiscal y financiero para desarrollar inversiones y actividades empresariales con este ciudadano ruso. Pero bueno, parece que se conocen tangencialmente. No, yo lo vi, me chocó que llevaba un gorro ruso y hacía ¡oh, oh, oh! Pero no pensé que era de la mafia, claro, estas cosas. Claro. Se llama Teruach Billy, claro, es un imposible de aprender este nombre. Entonces no puede ser un amigo suyo, no será amigo suyo. El Partido Popular se queda solo en el Congreso en sus teorías conspirativas del 11M. Bueno, ante el debate de la enmienda, la diputada popular Alicia Castro ha vuelto a acusar al gobierno de de informaciones falsas, ocultamiento, etcétera, etcétera. Esta es la teoría esta que tenemos de la conspiración, que algún día esto saldrá en libro, ¿eh? Todo lo veo yo venir, que de la hierba va a escribir un libro con esto, pero vamos, que lo veo venir. Incluso fíjate, si te pones así de estupendo, te diré que el libro está escrito ya. Bueno, no, habrá luego después un epílogo que lo hará César Vidal, que hará un tomazo de 800 páginas. Bueno, el Ministerio del Interior, que sigue en sus 13 de negar la evidencia, dice que no hay colapso en los centros de acogida de Canarias. Están las fotografías, están las imágenes, están los inmigrantes, pero él dice que no está colapsado sino saturado. Claro, es que hay que definir las palabras. Una cosa es que esté saturado, que saturado está, pero el colapso es otro proceso, es otra cosa. Por ejemplo, para que hubiera colapso habría que haber personas sobre personas. Sí. ¿Me explico? Si hubiera personas sobre personas ya habría colapso. Sí. Pero igual el Ministerio del Interior decía que no era persona sobre persona, que eran castellets. Por ejemplo, bueno, podría ser otra versión, eso ya dependiendo de la emisora que lo cuente. El castellet negro. Sí, podría ocurrir. Bueno, y esta noticia que llama bastante la atención, pero bueno, es una manera de hablar. Según cuenta hoy el diario El País, 18 informes anunciaban la masiva corrupción en el Ayuntamiento de Marbella. Vale. Hay cientos de cintas, hay cientos de historias que están demostradas, desde el año 2001 al año 2004. ¿Y por qué nadie decía nada? Porque eso era una cosa que se llama vista gorda, que es una enfermedad que ocurre alguna vez. Ya. ¿Sabes? La vista gorda es una cosa que a ti te puede ocurrir, y a mí incluso, ¿eh? Sí, yo a veces tengo esa enfermedad, hago la vista gorda y no lo veo nada. Bueno, a mí me pasa más con el culo. Pues sí, claro, pero también puede ser el culo gordo, que es otro tipo. Y atención a esta noticia que ya sé, a todos nos gustan las noticias de los bancos cuando se meten con ellos, porque son unos señores que siempre nos cobran comisiones y demás. El Banco de España se ha chivado, bueno, ha inspeccionado a las entidades financieras privadas y ha hecho públicos sus datos que apuntan que el banco que más quejas ha recibido de sus clientes ha sido el Citibank. Pues sí, Citibank tiene el número uno, seguido de cerca también de la Caja General de Canarias. Ahí que está. Tiene el número dos. Pero de todas maneras, a mí me gusta mucho más saber quién lo hace bien. Y el que mejor lo hace es el Banco Pastor. Fijaos, dejad que los impositores se acerquen a mí. Eso es un lema magnífico para el Banco Pastor. En segundo lugar está la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Pues sí, así lo muestran los datos del Servicio de Reclamaciones del Banco de España. Y el resto de los bancos, pues van a mogollón. Sí. ¿De qué se queja la gente normalmente? Pues se queja del tema de las hipotecas, se queja del tema de los cobros de comisiones, se queja del tema, pues en definitiva, del precio de los servicios. Las comisiones y luego la tramitación después de un robo de una tarjeta de crédito. Bueno, eso del tema de la tarjeta es un tema gordo porque los bancos deberían responsabilizarse de esos documentos que ellos dan. Pero esa es una de sopranos. Y una última, en la Unión Europea ya hay un coche por cada dos habitantes. No me acuerdo quién era el que decía, lo importante no es vivir ni es morir. Lo difícil es aparcar. Ciertamente, pero yo espero dentro de poco, Pablo, que lleguemos a las dos coches por cada persona. Eso es donde llegaremos a petarlo. Ahí estamos, bueno. Dos coches por persona. ¿Qué estamos esperando? Hoy es miércoles 20 de septiembre de 2006. Esto es No Somos Nadie. Y atención, hormiguitas, porque en un instante vamos a recuperar un momento que se vivía ayer aquí, que fue realmente extraordinario. Porque de pronto llegó el ministro Jesús Caldera. Estaba aquí Jandro, un astrólogo tan falso como el que más, y le lió la marimorena. Lo escucharemos en un instante. Por la boca muere el pez. El tenista Álex Correia pelotea a Nadal. Brutal, brutal. Estoy completamente emocionado. Yo creo que existe Dios y luego viene Rafa Nadal. Qué alucinante. Impresionante, Rafa. Qué valiente eres. Y yo creo que está Dios y luego viene Rafa Nadal. No tanto, ni mucho menos. Alucinante. Yo tenía ciertos problemas de sobrepeso, pero acudí a Corporación Tiempo Estética, me llevaron al año 1973 y recuperé mi figura de hace 30 años. Gracias, Corporación Tiempo Estética. Nada le sienta mejor a tu silueta que un viaje en el tiempo. Acuda a Corporación Tiempo Estético. Ha llegado el mundo Sci-Fi, un canal de fantasía y ciencia ficción en el que se dan cita a las mejores series y películas de toda la Vía Láctea. Vívelo en Digital Plus. Llama al 902-170-902. En Nueva York, en Londres, en Ámsterdam y también en Mieres saben que con ING Direct puedes conseguir más por tu dinero. Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901-2022-60. 901-2022-60.

el PSOE. ¿Y qué? ¿Esto qué es? ¿El que estamos? ¿El Festival de la Risa o qué es esto? No, es una televisión muy importante. Sí. El presidente... Sí, de momento es como el horóscopo de importante. No me acoséis. No, conteste. Entonces, ¿cómo es eso? Es muy importante. Nosotros dijimos que no queríamos una televisión de partido. Nos referíamos a la televisión pública. Y lo hemos cumplido. Y esta es una televisión que el otro día recordaba Rodríguez Zapatero decía en su intervención, le decía al secretario de organización, por favor da entrada también a los líderes del PP, porque es el mejor modo de asentarnos y de que ellos se desprestigien. Y de que tenga audiencia, a lo mejor. Pero, quizá, puede ser, ¿no? Bueno, me han dicho que... Televisión informativa. Ajá. ¿Es cierto el rumor de que va usted a hacer a las 9:30 un programa que se llama Caldera Café? No, todavía no. Todavía no he llegado ahí. En ese caso, claro, estoy mal informado. En ese caso también es mentira que Rafael Simancas va a hacer Soy el que más sabe de oposición del mundo. No seas cruel. Entonces es mentira todo. Montilla tampoco va a hacer el juego de las caixas. No, tampoco. Nada. Bueno, gracias, Jandro. Un aplauso para el ministro Caldera, su sentido del humor y del caje. Y para Jandro Jacobo. No somos nadie. M80 Radio. Vale, hormiguita, que son las 7:26 ya de la mañana. Luego llegas tarde y vas todo el día de mala leche. El espíritu de Bartolín sigue vivo. En Coruña, un joven de 20 años simuló su propio secuestro para conseguir que su padre le diese 10.000 euros. Al final parece que le pilló porque recibió una llamada con un pañuelo en el teléfono que decía, dale lo que pide, papá, si solo quiere una scooter de 120. También parece que su padre sospechó algo cuando lo liberaron al chaval y venía bastante más gordo y con ropa nueva y una Ray-Ban. Yo comprendo al chaval. Cuando no eres independiente y necesitas dinero, se hace lo que sea para que tu padre te dé unos durillos o unos eurillos. Hoy en el SMS queríamos que nos mandaseis mensajes contándonos qué técnicas rastreras has usado para sacarle pasta a tus padres. NSN, seguido de un espacio y el mensaje al 7600. ¿Te ponías en los semáforos en los que paraba tu padre de camino al trabajo y le limpiaba los cristales con cara de pena? Hombre, una técnica muy buena que recomiendo es pedírselo delante de los amigos. Eso sí, papá, que me voy, ¿me das algo? Sí, claro, toma, hombre, mi hijo, ¿cómo le voy a dar yo algo? Mándanos mensaje. Vamos. My life being a color. Would you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? My baby, it don't matter if you're black or white. Imperio Romano. Nerón, Nerón, a los leones no les gustan los cristianos. Ni a mí tampoco. Pero es que se los tienen que comer. Pues úntalos con sobrasada, verás cómo se los comen. Mamadísimo, Nerón, verás que no queda sobrasada. Pues córtate las venas. Ya veo, me las cortaría, lo que pasa es que son las 7:30 y a esta hora no me circulan las venas por la sangre. No, aquí los oyentes, las hormiguitas ya se toman a guasa el ejercicio de vocalización que intentamos. Oye, un poquito de seriedad, que lo hacemos por vosotros, para que vocalicéis. Es un poco como el rollo de Banasarre cuando hacían gimnasia, pues esto es para la boca, para decir las cosas bien. Es como la batuca de Telecinco. ¿Estáis preparados? Madre mía. Se ve venir. Se ha hecho un chirrimiento. Pero si hablan como Luz Casal. Espérate un momentito. ¿Estáis preparados? ¡Sí! Ah. Vamos allá. ¡Nada! ¡Fuera! Menos mal que no vais a OT al casting. O a lo mejor sí, ojalá fuera la OT al casting. Tendríamos mucha más variedad. El color. Bueno, Pablo, pues viene el panorama más negro que las toallas del baño del desollinador de Mary Poppins. Y es que hoy tendremos una jornada de transición ante la llegada mañana de la potente borrasca que ha quedado del huracán Gordon, que entrará por el oeste de la península y que ya esta noche nos va a dejar cielos nublados en el noroeste y alguna lluvia débil en el sureste peninsular. En el resto tendremos cielos despejados de momento hoy. En cuanto al viento, pues le va a pasar lo que a Pertegaz para apagar la vela de su cumpleaños, que soplarán fuerte y durante bastante tiempo. Hoy empezará a soplar por Galicia y Asturias a la espera de mañana, cuando se darán rachas, como ya sabéis, de hasta 120 kilómetros por hora en la costa cantábrica. Y las temperaturas siguen sin cambios, solo con un ligero ascenso por el norte de la península. Bueno, hoy es viernes, gracias Marron, hoy es viernes 20 de septiembre y la noticia más destacada de las últimas horas nos lleva a Tailandia. Perdón, porque ha habido allí un golpe de Estado, aprovechando que su primer ministro estaba en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Ha sido un golpe más o menos tranquilo, no ha habido altercados importantes. Que pero se sienten, coño. ¿Eh? De hecho, sí, tranquilo, muy que tranquilo. Se sienten, sí, coño, sí, hombre. Sí, bueno, se ha declarado la ley marcial, ya sabéis que marcial es el más grande, y se ha declarado la ley marcial allí y no se pueden juntar más de 5 personas. Curioso, los turistas están haciéndole fotos a los tanques. Claro. Es decir, de repente, claro, aparecen en las noticias los tíos de los informativos con una cara muy contradictoria. Golpe de Estado en Tailandia y aparecen unas imágenes de unos tíos descojonados haciéndole fotos. Oye, pero tú imagínate que tienes 6 colegas y vas a quedar y, claro, y a uno, a dos este no le llamamos. Fuera. O que sois dos mandeños de Tailandia. ¿Qué oye, eso, oye, que no me habéis llamado ya, pero es que más de 5 ya no se puede. Claro, a uno hay que darle matarile. O la familia Ruiz Mateos de Tailandia, ¿qué bueno, hacen? Claro, nada, no se puede. Bueno, La Vanguardia da un titular escueto, golpe de Estado en Tailandia, el mundo bajo la fotografía de 2 tanques y varios soldados que circulan por las calles de Bangkok. Leemos, el ejército tailandés da un golpe de Estado contra el primer ministro, y en La Razón leemos, el ejército se hace con el gobierno. Bueno, han dicho que van a devolverle el poder al pueblo, que habrá elecciones democráticas, aunque no han especificado la fecha. En Hungría hoy... Vale, sí, claro, es lo que dice. Golpe sí. de Estado y luego dicen que le van a devolver la democracia al pueblo. Sí, que va a ser una monarquía constitucional, ya veremos. Sí, es un pasito hacia adelante y otro hacia atrás. Una yencaría. En Hungría hoy se han vuelto a reproducir, decía, las protestas ciudadanas para pedir la dimisión de su primer ministro, que ha dicho que no se va, El primer ministro ha dicho que no se va y que condena todo lo que está sucediendo en la calle. Es cierto... un millonario que dicen que es corrupto. Claro. Entonces, oye, pues hay unas grabaciones que muestran que el tío, en su propia voz, él mismo dice que había estado mintiendo durante al menos un año y medio para ganar las elecciones sobre la situación económica del Estado. Ahora hay un recorte de presupuestos así bestial y la gente se ve pobre, ve que no llega a final de mes, y ya sabéis lo díscola que es la gente. Cuando está pobre tiene hambre, se pone mala leche. Se pone de mal genio. Oye, pues si no sabes, vete del pueblo. Claro. Sí. Soy pobre, pero me río. En nuestro país, la noticia que más va a llamar la atención hoy es la de que el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se pira. No. Se pira. No. No se va a pirar. Oye, vaya racha que llevamos, nada. Los mejores. Siempre se van los mejores. Ya está bien. Venga, ¿qué? Es que estáis las dos como... Hombre, es que es verdad. Sintonizadas. Perdona, es que Bono, es que Aznar, es que Jesús Maragall. Gil en Venezuela. Es que esto no puede ser. No. Se van los de González, Felipe. Sí, ah. Los varones. Los varones. Bueno, este era guerrista, ¿no? Pero Maragall también era varón. Vale, sí. Se va a quedar sin varones el partido, se lo ponen. Creo que en el sueco decirte, ¿quieres el varón? No. Solo falta que se vaya el varón dandy. Bueno, viene hoy en todos los periódicos de formas distintas, en El País, La Vanguardia, El Mundo, La Razón, dice así, por ejemplo, La Razón, la renuncia de Ibarra otorga a Zapatero el control total del PSOE. El Mundo asegura que Rodríguez Ibarra sorprende al PSOE anunciando que no se va a presentar a la reelección de Extremadura, y La Vanguardia dice, Rodríguez Ibarra, el último varón guerrista, se retira. Así está, vamos a ver, vamos a escuchar el momento en el que Ibarra dice que se va. Me permito anunciar mi renuncia a la candidatura a la presidencia de la Junta de Extremadura por el Partido Socialista Obrero Español. Les comunico esta decisión con ánimo sereno, sin fatiga, pero con realismo. Todo tiene un límite y esta etapa mía ha llegado a su fin. Así se despedía y unas horas después, muy poquitas horas después, aparecía Zaplana con su gancho secreto y metía este zurriagazo. Todos los que tienen una idea del socialismo nacional lo están abandonando. Todos. Unos se van de embajadores, otros se van a su casa, otros se inventan cualquier excusa, pero todos están yendo. Y los que no, pues les ponen la mordaza y aguantan cobardemente en la cámara, desahogándose en el bar o en los pasillos. Pero se desahogan en el bar y en los pasillos. Mejor en el baño. En fin, esto ahora mismo deberíamos de hacer estas cosas que se hacen en la radio, ¿no? De hacer un reportaje de Ibarra, ¿no? Una cosa, ¿no? Una despedida de Ibarra. Una despedida de Ibarra, algo así como un poco recordemos los mejores momentos, ¿no? Sí, pero además es que ayer estuvo en entrevista con Iñaki Gabilondo. Él se va a ir a dar clase porque es filólogo, es profesor de filología hispánica. Sí. Pero también da clases de francés. Ayer estuvo con Iñaki Gabilondo, le preguntó por su nivel de francés en estos momentos y hemos comprobado que se le da muchísimo mejor el castellano que el francés. Mira lo que es la cosa del francés y mira cómo se le daba el castellano. Momento, doña Rogelia. Bueno, finalmente me han dicho que usted ahora se irá a dar clase de francés y que se lo ha olvidado un poco. ¿Vos vous trouvez bien en français ou non? Vous l'avez oublié, monsieur. ¿Perdón? Que tiene que dar clase de francés. Me ha dicho que se le ha ido un poco el idioma ya en estos años, ¿no? Sí, sí, se me ha ido un poquito. ¿Sabe decir que a mí me da tres pepinos, que paste lo que le da la gana? Y a mí me da tres leches lo que paste. Que se metan en el ducto donde termina la espalda. Que se metan en el ducto donde les quepa. Que se metan los cuartos donde les quepan. Es que estoy algo aburrido de hablar siempre de lo mismo. Es como se le da mucho mejor lo que es el castellano que lo que es antiguo. El francés. Hombre, un poco que siempre se va al mismo sitio. Se centra en el mismo sitio, pero se le da mejor, se desahoga. Bueno, me encantó, hubo dentro de las miles de declaraciones de Rodríguez Ibarra, había una que decía, en España no se puede hablar porque hace falta ser un insensato. Yo soy un insensato. Y es verdad que este era de los que hablaba. Claro, y las alegrías que nos daba. Pues nada, otro que se va. Joder, no está bien, oye. Bueno, a ver cómo levantamos esto. Vamos a intentarlo con el SMS. Técnicas para sacarle la pasta a tus padres. Pues por ejemplo, dice, yo cuando voy a los recados me quedo con la vuelta y rompo los tickets para que no se enteren de lo que ha costado. Bien. Anónimo de 35 años de la Coruña. 35. ¡Oli! ¿Pero se lo hace a su madre o a su mujer? No, a su hija. Misterioso anónimo que roba el ticket. El misterioso anónimo que tenemos en el teléfono. Pero... Bueno, aquí dice, yo acostumbro decirlo delante de mi abuela, así me dan dos veces. Es un buen truco, las abuelas son muy de soltar. Las abuelas te lo meten así en la mano y te la cierran. Además, como se les olvida que te lo han dado, luego te lo van a dar. Oye, este es muy misterioso, ¿eh? Dice, mi padre me compró una moto por mi silencio. Por no contarle a mi madre dónde me lo encontré un sábado por la noche. Oh. Sería un club de carretera. Misterio, con el anónimo, el padre. Aquí dice, mi madre tenía un Budan que ponía monedas de 20 duros y yo iba y se las quitaba. Lo mejor es que años después me enteré de que mi padre también se las quitaba. Eran budistas. Aquí dice, yo le pedí a mi madre que me comprara ropa y luego iba a cambiarla para que me devolvieran el dinero. Con... Sí, que sí. Dice, esto solo funciona en el Corte Inglés, así que... Ahora ya funciona Zara, ¿eh? Sí. Oh, guay. Y aquí dicen, yo encontré dónde guardaban en casa los sellos de correos e intenté vendérselos a mi padre. Me pilló 3 sellos a 14 pelas, me hubiera sacado una pasta, lo dice Mariví. Ya, aquí empezaron los del forum. Bueno, vamos a escuchar una voz más en los sonidos del día, porque ya no la escuchamos muy a menudo. Antes estaba a todas horas y ahora ya a ninguna. Es la princesa de Asturias, doña Leticia, que según ha demostrado conserva una gran capacidad de vocalización. Ayer amadrinó la entrega de la bandera de la fragata de Álvaro de Bazán. Como madrina en esta entrega

Mientras la bruma de la noche espera al amanecer, miles de almas noctámbulas esperan una respuesta para su hipoteca. Y para ellos existe el oráculo de la madrugada, llorar por llorar. Sabemos que estás ahí. ¿Cuál es tu nombre? La verdad es que llevo años teniendo una identidad secreta y no te lo puedo desvelar, lo siento. Lo entendemos. ¿Cuál es tu problema? Tengo varios. El primero, que mi casa es una cueva. ¿Quieres decir que está en mal estado? No, que es una cueva, cueva. Y luego que no soporto a mi compañero de piso, que es un tío vestido de murciélago. Pero que no voy a dar el nombre porque en el mundo de los superhéroes luego todo se sabe. Pues eso, me quería comprar una casa, pero miro las hipotecas y solo veo un precio altísimo. Y por supuesto las comisiones. Y yo por muchas horas extra que haga yo no llego. Y ahora los supervillanos están de vacaciones y la cosa está muy paradita. ¿Qué hago? Muy sencillo. Llama al 901 20 22 60 o entra en ingdirect.es y pregunta por la hipoteca naranja. Porque ahora su precio es aún más bajo y como siempre sin comisiones. ¿Qué te parece? Fenomenal, porque acabo de tender una lavadora y el otro ya me ha vuelto a teñir la malla de negro. Tú, ratón con alas, ya me ha vuelto a fastidiar la colada. La hipoteca naranja de ING Direct baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 3,94% TAI, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Llama 901 20 22 60. No somos nadie. De 7 a 10 de la mañana en M80. Con Pablo Motos. She rocked to the west, but she's the girl that I love best. What you do to me, do the food? Todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Esta cuña de radio debería tener una música optimista, porque el permiso por puntos ya forma parte de nuestra vida. Esta cuña debería tener efectos de aplausos, porque se nota que ya conducimos con más respeto. Y seguramente mi voz debería ser mucho más alegre, porque en el mes de julio, la mortalidad ha descendido en nuestras carreteras. Pero no lo hemos hecho porque tenemos que lograr que la prudencia de estos primeros días sea nuestra nueva forma de conducir. Detrás de cada punto hay vidas. Gracias por conducir mejor. Dirección General de Tráfico. Es el nuevo disco de Paulina Rubio. Un álbum lleno de talento en el que han colaborado artistas como Coti, Juanes. Paulina Rubio va a convertir su nuevo CD, Ananda, en el mejor disco de pop latino del año. Consíguelo ya y llévate de regalo un DVD exclusivo. Solo en tu espacio de música, El Corte Inglés. Son las 7:48. La verdad es contagiosa, como la alegría de los niños. La mentira es silenciosa, como el pedo de conferenciante. ¿Eh? No nos engañemos, que todos sabemos de lo que estamos hablando. Hombre, ¿eh? Luego te cuento una cosa sobre la clase de capoeira de ayer. Vale. Bueno, ¿eh? Promete, promete. Pero todos sabemos esa especie de... No, es como incubar algo, pero... Sí. En fin, no demos detalles que ya sabemos. En fin, verdad es como puño, Juan. Pues la verdad de hoy es curiosa. El chicle es un gran desconocido. El chicle es un deporte. Todavía no ha sido reconocido por el movimiento olímpico, pero todo se andará. Porque vamos a ver, si el ajedrez es un deporte, ¿por qué no lo va a ser el chicle? Además, si un simple beso dicen que moviliza 40 o más músculos del cuerpo, masticar chicle y hacer pompas tiene que movilizar por lo menos 100. Pero es que el chicle, además, no tiene la fama que se merece. Una persona que mastica chicle tiene una imagen frívola y macarra. Por ejemplo, ¿os imagináis a Fidel Castro o al Papa masticando chicle? No vendría bien, no saldría bien en el telediario. Tampoco se vería bien que Iñaki Gabilondo saliera haciendo pompas en medio de una entrevista a un ministro. No sería bonito. Para masticar chicle no hay que tomarse demasiado en serio a uno mismo, porque si no, se te descongela la imagen. El chicle humaniza a quien lo mastica y además perfuma el aliento. Claro que el chicle tiene muchas incógnitas. La fresa y la menta no están mal, pero si hay chicles de nicotina, ¿por qué no hay chicles de chocolate o de café? Pregunto yo. ¿No es un poco aburrido siempre la fresa y la menta? Yo creo que ya deberían hacer otras cosas. ¿Es un problema técnico o falta de imaginación? Otra cosa es, ¿por qué el chicle masticado contamina tan rápidamente el trozo nuevo que se añade? Eso no lo hemos hecho todos. Tiene uno la boca llena de un chicle que lleva 3 horas masticando y que sabe más bien a suela de zapato que a chicle. Y entonces, coño, le voy a poner una bolita del otro que tengo a ver si consigo que esto se reanime. Pero qué va, qué va. Metes la bolita nueva, das 2 masticadas y a tomar por culo. Ya, otra vez vuelve el sabor a zapato. Es un misterio. ¿Por qué no se enriquece ese sabor? No lo sabemos. Otra incógnita es, ¿por qué no se utiliza el chicle para otros usos? Por ejemplo, para adelgazar. Si hicieran chicles con sabor a cocido o a sardinas asadas, sería un filón. Pues la gente diría, mira, tengo hambre, pero me voy a comer un chicle. Este hoy me lo voy a tomar con sabor a ajo arriero. Claro. Pero sin embargo están con la puta fresa y la cosa esta de la menta, que no salen nada. Lávate la boca con chicle, hombre. Si es que esto es un coñazo, hombre. Es que ya hemos llegado a la luna y estamos con la fresa y la menta. Vale, pero no. Vamos a ver. ¿Por qué hacen, puta fresa. Claro, ¿por qué hacen de nicotina el chicle? Que no sabe a nada. Pincho de tortilla. ¡Pongo un redoble, Baldi! Y es que hoy, esta noche, en Antena 3, se estrena la serie de Ana Obregón. ¡Bien! Muy bien, Baldi. Ha dicho Ana Obregón, a Zapatero le va a gustar mucho mi serie. ¿Por qué? Porque es que va de colegas, ella va a ser señora presidenta. ¿Pero Zapatero ve Antena 3? Zapatero lo ve todo. ¿Zapatero tiene colegas? Zapatero tiene colegas, lo me refiero a gente, homólogos. Ah, homólogos, hombre, sí. Tiene Pepín, es colega, ¿no? ¿No? Pero Zapatero, ella va a ser de señora presidenta, aunque dice que no se parece en nada a la serie de señora presidenta de... No, de señora no, Davis. Porque ella lo registró 2 años antes. Y además ya tiene escritos 91 capítulos. Atención. Mira, fue a hacer la primera comunión y fue al registro ahí, señora presidenta. Señora presidenta, la cuestión es que hace muchos cameos, sale hasta George Bush, porque claro, ya tiene que salir con sus homólogos. Sí, sí. Y bueno, sale como Forrest Gump, que salía con Kennedy y con todo esto, pues ella igual. Como Forrest Gump, igual. Como Forrest Gump. Sí, la verdad es que no, sí, está claro, como Forrest Gump. Sí, como Forrest Gump. Ah, no, bueno. Como Forrest Gump. Pues, por cierto, que ella quería haber estrenado en la Gran Vía con una alfombra roja, pero se ve que desde Antena 3 o desde la productora le dijeron, mira, guapa, no, si quieres te lo pagas tú. Esto es muy caro. Pero ya vale, ya vale. Lo de siempre, esto y es seguimos muy caro. Hablando de Ana Obregón porque ella dice unas declaraciones, porque ella está en toda la prensa, por ejemplo, en 20 minutos dice, me hubiese encantado ser mujer florero. Como Forrest Gump. Pero no puede, porque... ¿Y quién es el referente de Ana Obregón? ¿Quién la aconseja? Forrest Gump, que tenía una pierna falsa y ella tiene otras cosas falsas. ¿Quién la aconseja en los momentos en los que ella se ve perdida y no sabe para dónde tirar? ¿Su qué? Su hijo. Ah, ¿qué? Mi hijo es el que me regaña y me dice cómo debo hacer las cosas. Mamá, ahora, cómete pues, los micrófonos. Ahora lo entiendo todo. Ahora lo entiendo todo. Él hace de padre y yo de hija. Claro. No sé qué ahí lo tenéis. Bueno, y seguimos hablando de referentes mundiales. Bueno, habíamos hablado de Ana Obregón, que es una referente para las mujeres españolas, y hablamos ahora de una mujer que lo es referencia para las mujeres y jóvenes del mundo, Paris Hilton. La Marie Claire ha estado de portada. Tenéis que aprender un poquito todas de Paris Hilton. Estamos aprendiendo, estamos Pablo. Mirando por internet, a ver si nos sale igual, pues pero si... difícil, ¿eh? Bueno, si... es portada de la Marie Claire. Y dice, atención a las palabras de Paris Hilton, dice, puedo salir meses con un chico y no pasarte un beso. Ya. Claro, claro, vaya Paris Hilton. Pues no sé si... En internet te la jame doblada y luego en casa... Pero bueno, una pero está pasando. ¿No? ¿Alguien nueva temporada porno de No Somos Nadie? ¿Qué he dicho? ¿Alguien ha tomado ayahuasca esta mañana? Bueno, pues lo diré así como hemos leído el ranga-ranga. Sí, vale, lo veremos más sutil. Bueno, pues... Vale, Paris Hilton, pero ¿dónde das el beso, Paris Hilton? Ay, mucho mejor. He cogido la técnica de Damián y Juan, que dicen, ¡vaya, Paris Hilton! Vaya, el beso verde. Paris Hilton, vale. Y bueno, pues contaros que, no sé, vosotros sabéis que Paris Hilton tiene un perrito que se llama Campanilla, que se lleva en el bolso, que le asoma la cabeza. Sí. Al que bueno, los... ya lleva 3, se ha ahogado 2, pero siempre los pone. Es que tiene 4 más, tiene de repuesto, tiene 4 chihuahuas más, pero es que tiene además 2 gatos, 3 hurones y 2 monos. ¿Todos en el bolso? No, los tiene en casa. En el bolso solo lleva ese chihuahua que se llama Campanilla, que es su preferido, a lo que los diseñadores le regalan. Collares de perlas, collares de diamantes y zapatos monísimos. Bueno, pues nada. ¿Ecovidrio? patrocina las músicas minúsculas que me dais. Ecovidrio, si estáis en este momento pensando en, ay, la mando, no la mando, soy capaz de hacer música con instrumentos no convencionales, anímate, anímate, porque ya sabéis que luego después todas las piezas, todas las canciones saldrán en un CD y bueno, pues luego después hacemos de esto un acto chulo y el dinero que se saca de ese CD se lo damos entero a la fibrosis quística, que son gente también con una enfermedad que para ellos es mayúscula, pero para la sociedad es minúscula. Y entonces, pues bien, les viene bien la ayuda de las hormiguitas. Y ahora, por favor, haremos lo que podamos, pero... A ver, ¿cómo continuamos? Suave. Suave. Suave, nena. Lo que ponga en el papel. Posturas sexuales realmente innovadoras. ¿Hoy? Hoy, el mejillón cebra. El mejillón cebra va a invadir tu dormitorio. Lo reconocerás porque es negruzco y con pelillos. Y está en los recovecos. Hay que atacar al mejillón con la ayuda de su mayor enemigo, el percebe rosa. Que tu novia no se depile porque el mejillón cebra no para de repoblarse. Y recuerda, moluscos en el Ebro al revés es te arde el currusco. Pues este es el equipo que va a hacer en la tele en 4 un programa en horario infantil. Más suave, hola. Más suave. Perdona, hola, no hemos dicho nada. Percebe Rosa ha sido lo más fuerte. El hormiguero, el próximo día 24, este próximo domingo a las 4:15 en 4. No quiero. 4:15, ¿estás seguro? 4:15, un poquito antes tal vez. Sí, ya he oído 4 y a las 4:10 en la tele. Sí. O 4, a las 4 también he oído. Bueno, a las 4 ponéis. Ahí más o menos, a las 4. Le ponemos por la mañana. Minuto arriba, minuto abajo. Ahí estaremos. Euros. Este es el precio del nuevo Ibiza si lo financias con Seat Credit. Sí, sí, 8.900 euros. Y para completar las buenas noticias, solo por venir a cualquier concesionario, te invitamos a la gira de la oreja de Van Gogh. Oferta para vehículos financiados con Seat Credit. Nuevo Ibiza. Ya estás perdido. Seat Marineda Motor, Avenida de Alfonso Molina, A Coruña. Vehículo de ocasión a la una, a las dos, a las tres. Telocompro.es. Un sello de colección a la una, a las dos, a las tres. Telocompro.es. Si estás buscando un portal donde comprar y vender todo lo que quieras y que solo cobras si se realiza la venta, ya está aquí. A la una, a las dos, a las tres, telocompro.es. Centro de yoga y estudio de pilates Surya Veda. Se imparten diferentes estilos de yoga y clases de suelo y máquina de pilates. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche y sábados por la mañana. Calle Magistrado Manuel Artime 26 bajo zona Juan Flores. 981-92-78-58. Trae el cuchillo rápido, que ya han traído la pizza. Silencio. Y entonces Caperucita se encontró con Drácula en la Laurina Grande y le dijo que iba a casa de su abuelita a llevarle una hipoteca. Que no, que sí. No era así, que no, que para Caperucita no tenía hipoteca. Que sí que la tenía porque... Que, no. Que sí porque su papá había hecho una casa de morcilla de sangre y había hecho una hipoteca. Que de morcilla de sangre, ¿estás segura de que no era de chocolate? A lo mejor era de chocolate, pero estaba rellena de sangre porque Drácula era el aparejador de la casa. ¿Qué hora es? Pues son las 8. Pues vete que ya me han metido la trola de hoy. Pues no, y... ¡Irina! ¡Que sepas que eres un pozo de sabiduría! ¡Que vale! Aquí comienza la segunda hora de No Somos Nadie. ¡Bravo, grande! El día es tuyo, hormiguita. Hoy es un día de transición, es 20 de septiembre. Ya falta menos para cobrar. Día de transición, digo, ante la llegada de una perturbación en Galicia. Se aproxima una potente borrasca, la potente perturbación que ahora mismo está pasando sobre las Islas Azores, el lugar aquel donde se hicieron la foto el trío Los Panchos y el otro, que el Durao Barroso, que estaba allí detrás, que como que no sabía, que sí que estaba. Rachas de viento en este momento allí superiores a los 180 kilómetros por hora, y lo que era un huracán, el Gordon, pues llegará a mañana a Galicia, sobre todo, bueno, va a provocar un fuerte temporal de viento, mala racha de mar, rachas de viento dicen superiores a los 120 kilómetros por hora y un oleaje superior a los 5 metros, se habla de entre 5 y 9 metros de olas. Bueno, como digo, esto sucederá en unas horas, aproximadamente en un día, y mientras tanto hoy se esperan cielos claros en toda la península, todo despejado, alguna lluvia débil en el sureste, pero poca cosa. Es un día, repito, de transición. Sí, porque además mañana empieza el otoño. ¿Ah? Mira qué bien. Bueno, cuidado mañana, porque esos vientos siempre traen muchos problemas, sobre todo, ya sabéis lo que pasa con el viento, que pasas por debajo de un andamio y te mueres de miedo, o a lo mejor pasas por debajo de un balcón donde hay un macete y de repente sale volando, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Ciclón que entrará aproximadamente, dicen que 100 kilómetros de tierras gallegas. Le toca seguro a la Costa de la Morte, que le toca todo. Hombre, lo bueno es que te sueltan los percebes y luego los puedes recoger así fácil con una red. Menos sí. Mal que estás tú para animar. Con un cazamariposas. Tailandia ha habido un golpe de estado, ahora mismo es mediodía allí, el país asiático se ha despertado bajo la ley marcial impuesta por su ejército, que a las 4 de esta madrugada se ha dirigido a la nación después de hacerse con el poder en ausencia del primer ministro tailandés. Han dicho que le van a devolver el poder al pueblo, después de pasar fiestas en una fecha, que más o menos estas cosas que hacen los de los golpes de estado. Y bueno, pues de momento han anulado la constitución y el Parlamento para formar un Consejo de la Reforma Política. Una portavoz golpista acaba de denunciar de que habrá elecciones democráticas pronto. No ha precisado la fecha. Y bueno, ahora mismo la situación es de tranquilidad en la capital, aunque se ha prohibido la reunión de más de 5 personas. Hay entre 1.000 y 2.000 turistas españoles. Me encanta. Exacto. ¿Cómo puede ser? ¿Y cuántos turistas? Uno, hay ninguno. Entre 1.000 y 2.000. Estamos en todos lados. Ya, pero a ver, hay cifras, las cifras del paro se ajustan a la décima. Es que hay algunos que van de luna de miel y no saben de la habitación del hotel. Bueno, entonces no claro, saben no los cuentan, no los cuentan. Mientras tanto, en Budapest siguen con incidentes. Centenares de manifestantes han vuelto a pedir la dimisión del primer ministro, se han enfrentado de nuevo a la policía, han destrozado coches, escaparates. Ya sabéis, se ha montado todo eso después de conocerse una grabación en la que el primer ministro reconoce que mintió para ocultar los malos datos económicos de su gobierno un año y medio antes de las últimas elecciones, y que en este momento eso ha obligado ahora a un impopular, por llamarlo de alguna forma, recorte del gasto público para reducir el déficit. Oye, pero para un político que hay sincero, que reconoce que miente. No, es que no, le pillaron una grabación y uno de sus amigos, probablemente de su partido, que le querrá muchísimo, filtró la grabación a la radio. Oye, también se ha dicho que igual lo filtró él. Él. Es lo que suena por ahí, chupar cámara. ¿Para qué? Para decir, bueno, no hay más remedio que ajustarse el cinturón y apretárselo. O sea, que lo ha filtrado él. Bueno, no creo sé, que, en ese caso, en este momento está en un piano, se ha bajado los pantalones, ha puesto todo encima de las teclas y va a bajar la tapa. No sé, no es un tío más raro, entonces. Bueno, más cosas. Incidentes violentos en el País Vasco. Otra vez, un grupo de encapuchados, la Kale Borroka, ha incendiado esta noche la estación de Rentería. Esto está en Guipúzcoa. La Ertzaintza ha detenido a dos individuos por su presunta participación en este incidente, del que dicen las noticias que solo ha ocasionado daños materiales. El problema es que todos los días ocasionan daños materiales. Y, por cierto, hablando de tarras, de Juana Chaos ha sido ingresado en el hospital de Algeciras. Lleva unos 43 días de huelga de hambre. La inició el 7 de agosto y, bueno, pues le están observando porque en este momento sus constantes vitales empiezan a ser ya estar en un terreno peligroso. Y le dio una reducción de pena y no se la dieron. La noticia, sin duda, que tiene un protagonista que es un crack y tiene que ver con Rodríguez Ibarra, que se va. Se va, deja la presidencia de la Junta de Extremadura y, bueno, ha hecho un redoblín y ha dicho que se va para demostrar que los extremeños son capaces de desprenderse de su figura. ¡Ay! ¡Ay, pero bueno! ¿Podéis seguir sin mí? ¡Ánimo! Redoblín. ¿Quién va a decir los tacos ahora en el Partido Socialista? Ya no queda nadie que diga tacos. Así anunciaba, así anunciaba su despedida. Me permito anunciar mi renuncia a la candidatura a la presidencia de la Junta de Extremadura por el Partido Socialista Obrero Español. Les comunico esta decisión con ánimo sereno, sin fatiga, pero con realismo. Todo tiene un límite y esta etapa mía ha llegado a su fin. Recogemos lo que dicen los periódicos. ABC dice: Ibarra abandona y Zapatero se libra del último bastión del PSOE de González. La Vanguardia dice: Rodríguez Ibarra, el último varón guerrista, se retira. El Mundo asegura que Rodríguez Ibarra sorprende al PSOE anunciando que no se va a presentar a la reelección de Extremadura. En El País, Ibarra dejará la política tras 24 años como presidente de Extremadura. Y en La Razón dicen: la renuncia de Ibarra otorga a Zapatero el control total del PSOE. Para que os hagáis una idea un poco de lo que dicen los periódicos, hoy todos los chistes van de eso. Y bueno, incluso Zaplana aprovechó el momento para meter este talegazo. Todos los que tienen una idea del socialismo nacional lo están abandonando. Todos. Unos se van de embajadores, otros se van a su casa, otros se inventan cualquier excusa. Pero todos se están yendo. Y los que no, pues les ponen la mordaza y aguantan cobardemente en la cámara, desahogándose en el bar o en los pasillos. Que los graben, no siempre. Con la testuera está ahí. Toda asquerosa, macho. Tú eres amigo. En fin, suena raro. Y hubo un momento ayer, Iñaki Gabilondo en Noticias 4 entrevistó de manera bastante amplia a Rodríguez Ibarra. Era una entrevista donde tuvo, bueno, pues un momento más tenso. Incluso hubo lugar a la broma. Y bueno, de repente Iñaki le hizo vivir a Rodríguez Ibarra un momento un poco doña Rogelia o Macario. Sí, porque Ibarra, recordemos que vuelve a dar clases. A mí me encantaría tenerlo de profe. Podría dar clases de francés, pero en realidad lo suyo es la filología hispánica. Y lo hemos comprobado por lo que le contestó Iñaki y por cómo ha hablado él siempre ante los medios. Bueno, y finalmente me han dicho que usted ahora se irá a dar clase de francés y que se lo olvidó un poco. ¿Vous voulez bien en francés o no? ¿La vous oublié, monsieur? ¿Perdón? Que tiene que dar clase de francés. Me ha dicho que se le ha ido un poco el idioma ya en estos años, ¿no? Sí, sí, se me ha ido un poquito. Que a mí me da tres pepinos, que pasten lo que le da la gana. Y a mí me da tres leches, lo que pasten. Que se metan en el ducto donde termina la espalda. Se metan en el ducto donde les quepa. Que se metan los cuartos donde les quepa. Es que estoy algo aburrido de hablar siempre de lo mismo. Bueno, se va Ibarra, se va. Ay, se va por menos mal que viene Ana Obregón. Bueno, es verdad, viene Ana Obregón. No sé. Bueno, sí, también. También ha jugado. Sirve. El ministro del Interior, el Ministerio del Interior ha negado la evidencia y dice que no hay colapso en los centros de acogida de Canarias, aunque admite que hay saturación. ¿Qué te parece? Es que decían que dormían en el exterior, a intemperie, amontonados. Bueno, las imágenes que aparecen son esas, que están como amontonados y ellos dicen que no, que tienen literas y que pueden dormir. Sí, no. Que le gusta dormir al fresco. En el Palacio de Versalles están todos. Sí. Según cuenta hoy el diario El País, 18 informes. ¿Cuántos? 18 anunciaban la masiva corrupción en el Ayuntamiento de Marbella. Y esta investigación es que cuando te vas al dato inicial dices, vamos a ver, ¿dónde empezó esta movida? Hace años, ¿eh? Año 2001. Año 2001. Informes, cientos de grabaciones, pero nadie decía nada. Miles y miles de millones de euros por ahí danzando y ahora dicen que hay corrupción. Bueno, pues está muy bien, pero aquí en el trayecto ha habido muchos que no están en este momento en Alaurín y que se han tenido que llevar el... La manoja. ¿Estarán entre nosotros? Puede ser. Algunos de los empresarios que explotaban las concesiones municipales en Marbella han detallado al juez la extorsión que sufrieron por parte de miembros de la corporación municipal y cómo tuvieron que pagar elevadas sumas de dinero para mantener sus contratos con el ayuntamiento. O sea, algunos que no podían pagar todo lo que les pedían dicen que les regalaban cajas de puros. Sí. Está muy bien. No llegaban, decían, es que no llego, tengo que pagarte 5 millones, te pago 3 y el resto te lo doy en cajas de puros y te invito a comer. Bueno, y esta pone los pelos de punta. Le han enviado una carta amenazante al alcalde de Alicante, el popular Luis Díaz Alperi, cree que la carta tiene un fin político. Así también lo cree la concejala de Urbanismo, que ha recibido una carta idéntica. Es una carta en la que hay una bala de un arma corta y el mensaje dice, se acabó tu tiempo, márchate. En fin, es una noticia durísima. Y luego tengo para terminar un informe del Banco de España que se ha chivado y ha dicho cuáles son los mejores bancos y los peores. A ver, ¿qué dice? Y voy a dar la lista, ¿no? ¿Vas a dar la lista? Bueno, si lo dice el Banco de España... Tú no lo dices, que lo dice el Banco de... Las quejas al Banco de España. ¿Y cuáles son? Al Banco de España le ha salido que el que más quejas ha recibido ha sido el Citibank y el segundo la General de Canarias. Por el contrario, las entidades financieras mejor evaluadas han sido el Banco Pastor y la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Son datos del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, que recibió 5.300 reclamaciones. El 60% de ellas hablaba de la tramitación después del robo de una tarjeta de crédito y el resto de las, sobre todo de las comisiones, que son las principales fuentes de quejas de los clientes. Esa que hagan un gran hermano de bancos y vamos nominando. Pues está bien. Son las noticias del día, no somos nadie. 20 goles con sus 20 jugadas. 20 pelis que te gustan, las 20 descargadas. 20 en mi chat, 20 colegas. Por 20 euros, más rapidez con 20 megas. Sí, con Jazztel por solo 20 euros tendrás ADSL hasta 20 megas. Más llamadas locales y nacionales. Y ahora un router wifi a mitad de precio. Infórmate, llama gratis al 1510. Jazztel. Van un inglés, un francés y un español y consiguen alta rentabilidad para su dinero sin pagar comisiones. Y no es un chiste, es ING Direct. Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901 20 22 60. 901 20 22 60. ¿Y el postre de la casa que tiene? Uy, pues eso lleva dos plátanos flambeados acompañado por tres bolas de helados, todo cubierto de nata chantilly y topping de chocolate, lo que es el típico pijama. Pues el mío que sea la... Señorita, es que esto no es Renault Ocasión. Llévate un Megane Grand Tour DCI seminuevo de 100 caballos con climatizador y radio CD por 13.500 euros y una financiación excepcional. Renault Ocasión, porque tú es que lo quieres todo. Cacique presenta El Chamán. Aprovecha las confusiones que se producen en la noche. La leyenda. Busca a los elegidos y comparte con ellos nuestra sabiduría. La desconocida. Esto por lo del otro día. Y Tony. Esto es un error, yo no soy Tony. Esta noche, la sombra del chamán te acompaña. La Llamada, un cortometraje de Cacique. Solo en escuchalallamada.com. Cacique, ron añejo superior. Anímate, hormiguita. Anímate, hormiguita. Que no somos nadie. Su propio modo. Ay, papá. She lives a lonely life. Celebrado ayer, el número premiado ha sido el 91.942-91942. ¡Viva Radio! Hoy, como cada día, hay un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. En M80 Radio, con Pablo Motos. Con Pablo Motos. Dudas existenciales. ¿Por qué? Esta te va a gustar, Damián. A ver. ¿Por qué si la palabra IBEX son siglas... tiene una X al final, que es xilófono? O sea, hay más palabras que empiecen por X, hay 6 o 7, ya lo sé. Pero es que vamos a hacer esto, esto que es el índice de la bolsa española xilófono. La verdad que no sé lo que es la X, la verdad. Xilófono. Bueno, como los oyentes siempre nos resuelven estas dudas, mañana lo diremos. Alguien que nos diga qué es la X final de IBEX. Le gusta mucho meter la X, porque el DAX alemán también acaba en X. Oye, por favor, que cuando nos lo diga no ponga, mira que soy cateto, la X no es xilófono. Eso, vale. Pues a lo mejor sí que es xilófono, vale. Os ahorráis, por favor, si sois tan amables, el insulto inicial y luego ponéis la respuesta. Sí, somos muy sensibles. Gracias. ¿Y por qué si ves a un tío con mala pinta por la calle y te tocas la cartera? Muy bien, el próximo día pégate los billetes en la frente. Aquí la llevo, aquí. Aquí. Nosotros aquí. Agarramos el bolso, y lo agarramos fuerte el bolso. Eso está nosotros bien. Nosotros ahora ahí, también nos agarramos. Así al pegarte el tirón te arrastran más. Oye, ¿y por qué hay nombres que parecen de criado? Hay nombres que son de criado. Sebastián, ¿qué vas a ser de mayor? ¿Tú qué crees, maldito abuelo Sebastián? Mayordomo. ¿Y por qué los diseñadores de ropa cara van siempre vestidos de negro? ¿Qué pasa, cobarde? Ponte algo tuyo, no una camiseta negra de Carrefour. Bueno, todos no, todos menos uno. Un aplauso para Ágata. ¡Hombre, Ágata! Oye, Pablo, la ropa barata no tiene diseñadores. Una valiente poniéndose sus trajes gigantes de colores con frutas de plástico en la cabeza. Y leotardos. ¡Anímate, Pedro Jota! Oye, que a Pedro Jota le anima, ¿eh? Que Pedro Jota a veces lleva calcetines rojos. Oye. La ropa rara a veces le gusta. ¿Y por qué una cosa es un balcón y otra cosa es una terraza? ¿En qué punto tu balcón se convierte en terraza? Cuando quieres vender el piso, ¿verdad? Cuando quiere vender el piso, el patio son terraza zonas comunes. Terraza de medio metro cuadrado, ¿no? Y terraza, ¿eh? Que sepáis que hay una cosa homologada, no se ha dicho en ningún lado, pero es así. Una cosa es un balcón y deja de ser balcón cuando es terraza si tiene farola. Ah. Cuando tiene farola, aunque sea una farola falsa, ya es terraza. ¿Ya es terraza? Sí, sí, sí, sí. Aunque ocupe todo el balcón. También puedes enseñar la azotea donde están las antenas y decir que es... zonas comunes para disfrute. Y la calle también es zona común para que la disfrutes. Más reflexiones, más dudas existenciales. ¿Por qué el petróleo lo cuentan por barriles si luego va en un barco que si se rompe se llena todo de porquería? ¿Seguro que lo han echado en un barril para contar la cantidad que han metido en el barco? Ciertamente. No, si fuera en barriles, cuando los petroleros se hunden, que pasa cada dos días, no habría que irlos a recoger más que con un palo y con una cuerda. Recogen los barriles. Coge el barril, Pepe. Bueno. Pregunta, denuncia. Y además, si te quedas el desnudo en un momento, coges un barril de petróleo, te lo pones y vas como en el oeste. Ya, claro. ¿Que tienes unas ganas tú de hacer eso? Y esta es una especie de cambio de vida que, como el cambio de vida viene poco a poco, no te das casi ni cuenta. Pero, ¿por qué antes el teléfono de casa se lo dabas a todo el mundo y ahora el teléfono de casa solo se lo das a tus padres? El fijo ya solo lo tienen tus padres. Y telefónica. Ahora el que tiene todo el mundo es el móvil y el de casa no lo tiene nadie. ¿Pero tienes teléfono de casa? Sí. Yo no. El doble. ¿Qué antiguo? Pero no, ¿qué antiguos? ¿Tenéis teléfono fijo? Es verdad que hay una edad, a partir de cierta edad, la gente ya no, la gente más joven ya no tiene teléfono de casa. ¡Oh, Dios! ¡Oh, qué modernos! Con internet lo haces todo gratis. Apaque del día. ¡Qué modernos! Oye, por cierto, tengo un porqué. ¿Por qué en todas las películas que sale un hombre invisible siempre hay cerca un bote de pintura que se le cae en la cabeza? ¿Eh? Pero eso ¿no os parece demasiada casualidad? Pero eso tiene que ver con el teléfono. Perdona que saliera en la tele, que lo vi en Superman. Bueno, una última duda existencial. ¿Por qué nos parecen eróticas las prendas de encaje? ¿Te parece erótico el mantel que tiene tu abuela encima de la tele? ¿Guarro? Hombre, si te desnudas y te lo pones encima, igual mola. Claro, es que encima de la tele no, pero... ¿Se lo pone tu abuela así encima? ¡Dudas! ¡Dudas existenciales! ¿Por qué? ¿Por qué? De septiembre, hormiguita, esto es No Somos Nadie. En M80 cada día de 7 a 10, ahora menos si estás en Canarias. Bien, la pasarela Cibeles tiene, bueno, pues ya sabéis que vive básicamente rodeada de la polémica. Han pesado a las modelos y las que tienen menos de un 18% de masa corporal se han quedado fuera. Esto se ha convertido en una especie de hobby en el trabajo de todo el mundo, sacándole la masa corporal a todo el mundo. ¿Verdad? Yo tengo un 22, yo tengo un 23, yo tengo... Bueno, las top models se han cabreado, los diseñadores han tenido que tragar con modelos que pesan 2 gramos más de lo normal. ¡Qué fuerte! Y hoy hacemos el rap de Cibeles Saludable. ¿Qué pasa, chavala? ¿Que ahora queréis estar todas gordas o qué? ¡Ramona! En Cibeles calculan la masa y si no llegas te mandan pa' casa. No quieren modelos de aspecto enfermizo. Bimba, en el bimbo se mete el chorizo. En Cibeles la que se ha montado, las han pesado como ha ganado. Para no parecer tan flacas, alguna ese día no hicieron caca. Fueron las modelos de aspecto enfermito, bimba en el bimbo y se mete el chorizo. Vamos, vamos, vamos, vamos, que me faltan 12 gramos. En Cibeles no quieren palillos los diseñadores, están mosqueadillos, se pone malo Roberto Torreta. Viendo sus modelos comiendo panceta. En Cibeles no quieren fideos, los diseñadores menudos cabreos. Vittorio Aluquino le dice atacado, ¿quieren que desfile bebé delgado? Fuera la modelo de aspecto enfermizo, bimba en el bimbo se mete el chorizo. Vamos, vamos, vamos, vamos, que me faltan 12 gramos. En Cibeles no quieren delgadas, no. Y dice Agatha Ruiz de la Prada, a mí me da igual que el culo le

¡Todos los italianos sois iguales! ¡Todos los de la Murcia sois gilipollas! ¡Muere! Bueno, son las 8:31 y no retiro lo de Camelo. Se va Ibarra. La noticia de tertulia de hoy es que se va Rodríguez Ibarra, conocido por sus amigos ya como el llanero solitario. Era el último de la generación... De la fila. Del PSOE, sí. El último chamurái. El último chamurái. El último varonchicho. Y ayer... Pero nadie se acuerda de Andalucía, que también todavía está por ahí. Es verdad. Está ahí, nadie le dice... A lo mejor menos. Que le hace más caso a Zapatero este. Que dice menos tacos. Sí, tiene tanta gracia. Hace, algún escafurcio hace, ¿eh? Parle sí, palabras, hace palabras. Parle bufanse. Iñaki, ayúdame. Parle bufanse. Bueno, y finalmente me han dicho que usted ahora se irá a dar clase de francés y que se lo olvidó un poco. ¿Vous bien français ou non? La oublié, monsieur. ¿Perdón? Que tiene que dar clase de francés. Me ha dicho que se le ha ido un poco el idioma ya en estos años, ¿no? Sí, sí, se me ha ido un poquito. Que a mí me da tres pepinos, que paste con quien le da la gana. Y a mí me da tres leches, lo que paste. Que se metan en el ducto donde termina la espalda. Se metan en el ducto donde les quepa. Que se metan los cuartos donde les quepa. Es que estoy algo aburrido de hablar siempre de lo mismo. ¿Ahora dónde se va a meter la gente las cosas si no está ahí? Era un poco el señor Barragán de la política. Hombre, siempre nos quedará Rubianes. Qué bien. Bueno, vamos a ver si sale un poquito mejor el ejercicio de vocalización diario de las hormiguitas con el tiempo de Marrón. ¿El público está preparado? Joder. Anda, que vaya coro que tenemos. No, mejor la primera hora. Qué desastre. Por favor, que venga Noemí Galera. ¿Queréis unas almohadas o algo? Vamos a intentarlo, no prometo nada. Mira, el coro del Moscardón. Han puesto ahí su empeño. Ha clavado, ha clavado. Ha hecho 12 más. Bueno, llega el tiempo de Marrón. Buenos días. Bueno, Pablo, pues ya iba siendo hora. Hoy le dedicamos el tiempo a uno de los grupos más influyentes de los 80, The Cure, y sobre todo a su líder Boy George. Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí os he pillado, que no, que era broma, era para ver si lo diferenciabais bien. No, perdona. Es que como los dos van maquillados, ¿no? Claro, el líder de The Cure, que es Robert Smith, es un poco como Boy George después de meterlo en una lavadora. Eso sí. Pero es que no tiene que ser nada fácil ser Robert Smith, el líder de The Cure, Pablo, porque todas las mañanas, que si peínate con la licuadora, que si maquillate encima del toro mecánico, esas cosas luego al final te cansas, sí, acabas cansándote. Sí, sí. Pero vamos a hacer el tiempo con ellos, sobre todo con él, con Robert Smith, y vamos a hacerlo con una canción que da muy buen rollo, que ¿cuál? Es Friday, I'm in Love. Oh. Yeah. Adelante con ese temazo, Wally. Tiempo está normal, jueves, viernes ya fatal, el Thursday va a llover y encima el Friday hay tormentón. Hoy es Wednesday, no va mal, pero llega el huracán, el Thursday vas a ver que en el noreste llueve un montón. Y es Saturday, hey. La tormenta ya es el rey, luego el Sunday ya va bien, viene el viento, va a soplar, 120 va a alcanzar, el Thursday casca bien, pero ya el Friday es mogollón. Sobre todo va a volar el norte peninsular, el Thursday métete en tu hogar y el Friday bajo el colchón. Saturday, hey, tiende a desaparecer, ya el Sunday va a feten, esto es lo que tienes tú, lluvia, viento, vaya cruz, el Thursday va a llover y encima el Friday hay tormentón. Pero tiene que parar, Lunes, martes va genial, pero es Wednesday. Y mañana ya está el Friday. ¡Hay tormentón! ¡Un aplauso para Marrón! ¡Marrón! Vas a decirme algo, ¿verdad? Sí, quiero decirte algo. Podías empezar otra vez solo el comienzo, porque parece que... El estribillo. Sí, ¿cómo es? Oye, el tiempo está normal. Pero estás haciendo Víctor Manuel. ¡Ah! Allá en la mina. Por favor, vale. Lo que pasa es que hay mucho bullicio, pero es exactamente igual. Bueno, y llegados a este caso... ¡Un aplauso fuerte para Marrón! ¡Marrón es mío! ¡Ay, qué cruz! ¡Marrón, el hombre peligro, Marrón! De todas maneras... Víctor Manuel da gusto, ¿oí? Donde esté Víctor Manuel, que se quiten todos. A Víctor Manuel le maquillas y es igual que el de The Cure. Lleva más años en este mundo de la canción. Ay, ahí anda. Ahí aguantando. 8:36, hormiguita. No tienes que pagar más por el seguro del coche. Con Línea Directa puedes hacer que te cueste menos. No solo ahorras dinero y tiempo, sino que además te garantizan un servicio eficaz con asistencia y respuesta inmediata. 24 horas al día. Si yo fuera tú, llamaba ya a Línea Directa y empezaba a pagar mucho menos. Con Línea Directa duele menos. Llama ya y contrátalo. 902-123-010. 902-123-010. Y pasamos a un tema de rabiosa actualidad. La hipoteca naranja de ING Direct vuelve a desmarcarse. La hipoteca naranja baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 3,94% TAE, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Y sin comisiones. Llama al 901 20 22 60, 901 20 22 60 o entra en ingdirect.es. ING Direct, tu otro banco y el de mucha gente en todo el mundo. Ya estamos de vuelta. La verdad no me importa. Estoy deseando volver a disfrutar de mis partidas de dominó. Volver a ver y escuchar a Domingo y los golpes de Ramón cuando pone las fichas en la mesa. Es extraño, aún quedan 3 horas para la partida y ya estoy inquieto esperando el momento. No sé qué puede ser, será la ilusión. Como con el cupón de la 11, algo extraño sucede cuando llega a tus manos. Puedes llamarlo como quieras o simplemente ilusión. De lunes a jueves cada día 50 premios de 35.000 euros. Cupón diario de la 11, llámalo ilusión. ¡Vaya piernas largas! ¡A que quedan bien! Son los leggings de Green Coast y solo cuestan 7,90 euros. ¿Y tú sigues con el aire militar, veo? ¿No son totales estos pantalones de camuflaje? Pues la verdad es que sí. ¡Mola tu estilo! Solo 39,90 euros. Son Green Coast también. Piernas largas y chicos con estilo. Para empezar bien... ¡El otoño! Green Coast. Te lo pruebas. ¿Te gusta? Te lo llevas. Solo en la planta joven del Corte Inglés. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. En N80 Radio con Pablo Motos. Bueno, pues son las 8:38 en No Somos Nadie y Self Trade Bank, el especialista en inversión del grupo Societe General, te ofrece el zumo de periódicos. Bueno, pues la dimisión de Rodríguez Ibarra o la huida de Rodríguez Ibarra o el refugio de Rodríguez Ibarra, según como se mire, pues se refleja en la prensa de distintas maneras. Debo decir que se han olvidado todos de hablar del Bellotari, que era el nombre que le daban a Rodríguez Ibarra, le llamaban el Bellotari. Pero bueno, lo cierto es que hoy no se han acordado de eso, están todos mucho más poéticos. Por ejemplo, el ABC dice el último dinosaurio. Por ejemplo, el Mundo dice Pepito Grillo tira la toalla. Son distintas visiones del mismo asunto. La verdad y la verdad es que, bueno, se nos va este hombre, pero vendrán otros que le harán seguramente mejor. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Aquí viene un asunto también que me produce bastante repelús. Es el tema del DVD. Lo cuenta El País. Guerra del DVD en el salón, lo titula. Toshiba lanzará el 15 de noviembre el primero de los de alta definición, la novedad que llega a las casas. Este nuevo bicharraco va a costar 699 euros, frente a los 1000 que costará el que va a sacar Sony. Estos dos aparatos son incompatibles, tienen tecnología, digamos que completamente opuesta. Lo cual significa que una vez más habrá que optar entre el modelo de Toshiba o el modelo de Sony. Lo del... Esperarse a ver cuál de los dos Beta es el que... y el VHS. Efectivamente, vuelve otra vez. Con lo cual, a algunos se nos van a pillar los dedos, porque el que compre el modelo que luego no se imponga, se va a quedar con él para luego después almacenar geranios. Hombre, los que tenemos la Play, por ejemplo, ya sabemos lo que vamos a comprar. Porque Play es de Sony. Bueno, de todas maneras... ¿Cuál es el barato o el caro? ¿Que sois una secta o qué? No, pero si tienes la PlayStation, que es de Sony, y no es compatible Sony con Toshiba, pues que le, pues qué vamos a hacer si ya tienes cosas Sony. De todas maneras, hay que decir, para Damián, la rata, hay que decir que hay una diferencia de 400 euros. Ay, no, pero que más caro Sony, pero oye, si hace falta... Lo digo porque ahí queda el tema. No, y si eres de Xbox... Si eres de Xbox, cómprate... Otra cosa, una moto. Es la cosa. Sin embargo, el asunto de las confrontaciones comerciales llegan mucho más lejos. Por ejemplo, la confrontación entre las cadenas de televisión. Ana Obregón dice, me enorgullece el miedo que me tienen las cadenas. O sea, que es una frase extraordinaria. Sí. Están todos acojonados por Ana Obregón. Vamos, Carlotti se la ha visto agarrado a una lámpara. Pero bueno, lo cierto es que ella presume de dar miedo. Hay gente que presume de otras cosas. Zaplana, por ejemplo. Zaplana dice, si nos equivocamos en el 11M, ya lo pagaremos electoralmente. Como ellos tienen su electorado cautivo, saben que perfectamente pueden mentir directamente que le van a votar los mismos. Es la suerte que tienen, claro. Pero bueno, lo cierto es que él está muy chulito. Vienen las fotos directamente como Emilio Tucci. Sí, vamos, sí. Él podía ser Emilio Tucci. Hombre, Emilio Tucci, ellos, sus trajes son auténticos italianos. No, pero es que él es Emilio Tucci. O sea, se ha transformado realmente. Ya me gustaría a mí andar igual de tieso que anda Zaplana. Oye, pues bueno, métete algo por... Bueno. No, no, yo le... Yo no le veo muy tieso. Yo le veo que anda un poco, digamos, dando círculos. Pues, no, me... Sí, pero tú estás hablando entre líneas. Yo digo, en los restaurantes, que a veces he coincidido con él, va muy tieso, camina y... Claro, es que al político hay que mirarle más por dentro de la chaqueta que por fuera. Mira, esa es la... Esta, claro, porque por fuera todos son muy chulitos. Las chaquetas hacen milagros, ¿eh? Que se lo pregunte, sí, que se lo pregunten a los votantes, a los votantes del húngaro. Que también le votaron porque iba muy tieso. Sí. Les estaba mintiendo. Ahora están tiesos los húngaros. Efectivamente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Los israelíes y los palestinos, mientras tanto, retoman el diálogo en Madrid, en una conferencia secreta. Fijaos lo que dan así las cosas. No, no. Pero es si ya sabemos que es en Madrid, no es tan secreta. Una reta y la vamos a ver. Los israelíes retoman las conversaciones, que ya de momento es casi ciencia ficción, en Madrid. En Madrid. En una cena secreta, por cierto, no muy secreta, porque vienen fotos en todos los periódicos. Claro. Pero bueno, lo cierto es que luego dicen que Madrid o España no hace nada en el panorama internacional, que la postura de Zapatero, de alguna manera con críticas a Israel, había enarbolado se había desviado hacia uno de los lados, pero han sido elegidos una vez más Madrid como eje de esas conversaciones, lo cual no está mal. Otro asunto que viene por aquí es una historia que tiene que ver con el tema de los asesores, claro. Un nuevo escándalo que involucra a uno de sus asesores salpica a Lula a 13 días de las elecciones. El Lula viene tan salpicado que viene en los periódicos vestido como el oso Yogi. Viene gordo por delante y metido en unos calzoncillos y unas camisas blancas, una camiseta blanca, a punto de estallar. Porque es decir que Lula, lo que sí de en forma no está. Ya. Pero además es que parece ser que este tema de la corrupción, este es el enésimo escándalo, y este hombre que le llaman, ya os sabéis, el presidente viajero, ya. Que tiene un avión que ha dado 3 vueltas al mundo en los últimos años, pues este hombre parece que está afrontando la recta final de su mandato con no muy buenos pronósticos. ¿Y si miras a Lula por dentro, qué hay? Pues yo creo que hay una confusión. Porque todavía sigue teniendo un cierto apoyo populista, pero desde luego gente como, por ejemplo, Caetano Veloso, que el otro día apareció en los periódicos más o menos que abominando de Lula cuando había sido uno de sus defensores. Muchísimo. Por eso lo digo, que es que la cosa está complicadita. Otro asunto que también está complicadito es el tema del sector hostelero. El sector hostelero anuncia que subirá los precios el próximo año para mejorar su rentabilidad. Ah. Fíjate que es raro esto, ¿eh? No es raro, no. Que dicen, ¿van a subir los hoteles el año que viene? ¡No! No suelen. ¿Para mejorar las habitaciones? No, su rentabilidad. Por lo menos no engañan. No, eso van a subir los precios para ganar más dinero. Pero van a poner más jaboncitos en el baño, ¿no? Van a poner, desde luego, peinetas para que los calvos se vayan peinando. Sevilla y Jerez. Estoy hablando de equipos de fútbol, primeros clasificados de primera y segunda división respectivamente, tienen un secreto que aparece en La Razón. El médico les suministra papillas en el descanso. Ay, sí. A los jugadores. En el descanso y después del partido. La papilla está compuesta por judías, garbanzos, espagueti, arroz, zanahoria, plátano, tomate y así hasta 40 ingredientes. ¡Qué flatulento! Esto en el descanso. Imagínate cómo van luego. ¿Pero qué está? ¿Con la turmis ahí haciendo las papillas? No, me lo tiene preparado. En el primer tiempo él se mete allí con un gorro y arraca. Pues lo cómo tiene que oler el vestuario. No, el vestuario y los otros que están jugando a la contra. Con la cara negra. ¿Me entiendes? De repente... Pues, será así o no será, pero lo cierto es que el tío tiene dos equipos que están los primeros colocados. Eso es... Además es Garbanzo, qué barato. Nosotros necesitamos de esto para llevar bien tanto trabajo. Ronaldo ha dicho que si en vez de eso le dan piernas de cordero. No, no, pero me imagino a los futbolistas diciendo, bueno, marca tú a Maroto, y no, márcalo tú. De gases asfixiantes. Luego la ministra Calvo niega ahora que el Reina Sofía vaya a ser cubista. Esto lo ha dicho La Razón. Vale. Dice que sus declaraciones anteriores fueron sacadas de contexto y que ella, donde dijo cubista, quería decir oculista. Entonces... Esto ha sido el zumo de periódicos. Y si quieres saber todo sobre fondos de inversión, llama al especialista. Se llama Self Trade Bank en el 902-88-88-88 o entra en selftrade.es. Buenos días, quería invertir en fondos. Muy bien. En casos de bajada me avisaría, ¿no? ¿Avisarle? Venga, hombre, esto es un banco, no una guardería. Mami, mami, corre, ven que tu dinero se ha hecho pipí. Pero, hombre, madure de una vez. Mejor ven a Self Trade Bank. Si tus fondos bajan, te enviamos un SMS y te aconsejamos las mejores alternativas. Self Trade Bank, especialistas en fondos de inversión. Infórmate en el 902-888-888 o en selftrade.es. El grupo ING ha crecido hasta llegar a ser el cuarto banco de Europa por beneficios, aunque sabemos que a nuestros clientes lo que más les importa es lo mucho que ha crecido su dinero. Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAE sin límite de cantidad. Llama ya al 901-2022-60. 901-2022-60. Departamento de Diseño de Volvo, Suecia. Hola, Línea Curva. Adoro tu personalidad sinuosa. ¿Quieres diseñar conmigo? Línea Recta. Siempre soñé con vivir contigo y proyectar juntos el innovador Volvo S80. Uniendo el diseño escandinavo y la máxima seguridad, hemos creado la nueva gama Volvo. Conócela en Turismos Madrid, Paseo de la Castellana 130 y toda la red Volvo de Madrid. Días Volvo. Diseñamos tu seguridad. ¿Hay algo más importante que tu salud? El País te acerca la guía de la salud de la prestigiosa Clínica Mayo para que cuides de ti y de los tuyos. Una obra especializada donde aclarar dudas e interpretar los síntomas más comunes para mejorar el bienestar de toda la familia. Este domingo primera entrega y archivador gratis. Y cada lunes, martes y miércoles una nueva entrega por solo un euro con El País. Consejos que no dan las madres. Ten en cuenta que un crucero de esos de solteros no te garantiza que vayas a pillar cacho. Si quieres no fallar, puedes buscar uno de esos otros cruceros para solteros. Ya sabes, el crucero de la vida alegre. Que por cierto, ¿qué hacen 2000 españoles en Tailandia? ¿Eh? Y recuerda, si vas a un restaurante chino y pides el nido de golondrina, debes saber una cosa. No se trata de un auténtico nido de golondrina con golondrinas dentro para comerse. Está hecho de patatas paja. Ese material tampoco explorado. Las patatas paja. Qué rica. Me encanta. La hipoteca naranja de ING Direct baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 3,94% TAE, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Llama al 901-2022-60. los éxitos de los 70, 80 y 90. Sepáis que no paran de meternos miedo, ¿eh? Lo digo porque todas las noticias de esta semana asustan. O sea, el viernes nos toca el día del IRA, en la que los musulmanes van a expresar toda su rabia contra el Papa, así podrán demostrar seguramente que el Islam no promueve la violencia. Un huracán está provocando la borrasca que llegará mañana a 120 kilómetros por hora, que eso en ciudad son 7 puntos menos. Oh. Los comerciantes del centro de Madrid se están yendo debido al aumento de la delincuencia. Creo que se van a Carabanchel, La Rosilla, El Pozo, El Tío Raimundo. O sea, zonas residenciales. Zonas residenciales. Si llegas, te quedas allí ya para siempre a veces. Está todo el mundo muy tranquilo. Para colmo tenemos una horda de plagas. Tenemos el mejillón cebra en los ríos, la mosca negra en la zona del Ebro, el mosquito tigre, que el gobierno para acabar con él ha pensado en contratar a Ángel Cristo. No, es que siempre es el miedo, siempre es la misma historia. Miedo. Zapatillas miedo. Que dan dolor de cabeza, ¿sabéis esa historia? ¿No? Buenísimo, ¿eh? Pues mi primo se la quitó el otro día y me dolía a mí. Lo de los sobres de Antrax, ¿os acordáis? Cuando me metieron la de los sobres de Antrax. Los quads. Que vuelcan los quads. Ah, no, Obregón. Y te aplastan, por eso se llaman quads, porque cuando vuelca te aplasta las costillas y hace quads. todo da miedo, todo da miedo. El pis de rata en la lata de refresco. Oh. ¿Eh? Que las ratas hasta que no encuentran una lata no mean, ¿eh? No, se va aguantando. Va la rata, una lata, no, que es de garbanzos, espera una de Fanta. Y levanta la patita, ¿eh? No. Ay, qué rica la rata. Hoy queremos en los pensamientos paralelos y paralelas, básicamente para reírnos de esto, que nos digáis con qué te han metido a ti miedo en algún momento de tu vida. Historias de meterte miedo. 905-11-80-80. El hombre del saco. Tú tenías una... María los higadillos. ¿Cómo era? Marieta los higadillos era el cuento con el que me metían miedo de pequeña. Una niña que su madre le da dinero. Era para que no robaras a tu madre. Le da dinero para que vaya a comprar carne y entonces la niña se lo gasta en chusmerías y luego se va al cementerio y le abre el ataúd de su abuela, le coge, le corta un trozo de hígado y se lo lleva a casa. Entonces por la noche eso y un ruido en la puerta. ¡Bum, bum, bum! El cuento era todo el rato. Marieta, ya estoy en el primer escalón. Era la abuela. La abuela que venía en forma de bulto y subía la escalera. Marieta, estoy en el segundo escalón. Bueno, ese cuento me ha aterrorizado durante toda mi vida. Todavía sueño con la abuela. Dios. Marieta, los cigarrillos. Laura, yo... ¿Con qué te han metido miedo? Carlos, buenos días. Buenos días. Adelante, Carlos. Yo estoy aterrado todavía. A ver, a ver. Yo me acuerdo de los risquetos, la cosa esta de los gusanitos naranjas. Sí, sí. Los que te dejan la mano naranja. Bueno, bueno, la mano, depende de cómo te lo comas. Parece un butanero. Tú sabrás. Bueno, pues, yo recuerdo, iba corriendo por todo el barrio, que había gente que se había encontrado ratones dentro. Sí. Ratones, claro, naranjas, nunca mejor dicho. Que, entonces a la hora... que no estaban crujientes y te comías un ratón y claro, siempre, joder, te comías la bolsa esa y la madre decía, no comas eso, que es que lleva ratones, no, es que no me lo quieres comprar, no por el ratón, ¿sabes? Y me acuerdo que siempre nos metían el miedo con eso. ¡Qué fuerte! No, historias de miedo, nos han metido miedo cuando somos pequeños, que es cuando más miedo dan todas las cosas. Iso, buenos días. Iso. Buenos días. Hola, ¿con qué te han metido miedo a ti? Pues a mí mi hermana dormía en la cama de al lado y su diversión preferida era no dejarme dormir por la noche de miedo. ¿Sí? Entonces se levantaba y decía, me encuentro muy mal, voy a vomitar. Y se echaba encima mía con la mano en la boca como si fuera a vomitar. Y hasta que tuve 10 o 12 años. Eso lo hace Damián también. No, yo hago la técnica de calcetín en la cara. Y haces la arcada. Y la arcada, es verdad. Ana, buenos días. Hola, buenos días. Hola, cuéntanos. Te cuento, bueno, pues mi historia es, a mí siempre me metía miedo con que si jugabas con fuego te hacías pis en la cama, sí, la típica. Sí. Y yo esto lo estoy creyendo pues hasta ahora un par de años, yo ahora tengo 28, ¿sí? y bueno, pues eso, que me lo estoy creyendo hasta que hace poquísimo descubrí que no, que era completamente falso. Ah, te encendía los cigarros con el Magic Leaf. No, pero no sé, pues se me quedó la historia y siempre pensé que era completamente real. Ah. Y ya está. Pues es real. Pero da... No. ¿Es real? ¿Es real? Sí. ¿Cómo va a ser real? Es real. Y la gente que hace las barbacoas, que se mea todas las noches en la cama. Mean en la cama. Perdona, Laura, si no recuerdo mal, eres valenciana. Allí están los falleros todo el día con el fuego. Estarían toda la noche y todos los... Bueno. Es real. Claro. África, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Bueno, a ver, mi historia es que también un poco se parecía a la de esta chica, que a mí me metía miedo con que si se te clavaba una aguja iba directamente al corazón. Sí, entonces sí. Bueno, yo era muy inquieta cuando pequeña, mi madre me dijo, bueno, arréglame el costurero. Y yo me puse a arreglar el costurero y yo, muy dramática, mamá, como que me pincha una aguja. Bueno, ahí estaba mi tía, mi madre, todo, ponía a la niña boca abajo, la niña. Y yo, muy dramática, mamá, yo creo que me está entrando mucho sueño, creo que... ¡Dormida, despertada, despertada! Tres hermanas dándome tortazos en la cara, en el culo, y yo haciéndome la muerta. Pero qué mala, bella durmiente, luego viene un príncipe, te besa y eso. La última, Juanma, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanosla. A ver, pues yo cuando era pequeño vivía en Madrid y tenía una vecina que era muy mayor. Y mi madre bajaba, íbamos a visitarla y tenía un baúl ahí en la entrada. Y siempre me decía, yo le preguntaba, ¿qué hay en ese baúl? ¿Qué hay en ese baúl? Y me decía, ahí está Drácula. Y la madre, no. Mi madre no, la señora mayor. Ah. Y ahora mi madre ha comprado un baúl y estoy deseando que mi sobrina sea mayor para hacer eso. Pase la bola, ¿no? Ahí está Drácula. Que se despida de los pensamientos paralelos y paralelas Irina, que está aquí. ¡Que no pasa nada con Rafa! De batalla. ¡Batallón al ataque! Mi general, es que me he quedado sin batería en el móvil. Pero soldado, esto es la guerra. Aquí el móvil no sirve. ¿Qué hora es? Es que como estoy sin móvil, pues la hora no sale. Pero vamos, debe ser la 9. ¿La 9? Sí, el 9 y 1 más o menos. ¡Al ataque! ¡Fuego al 9! Mi general, es que el 9, como es múltiplo de 3, pues tampoco sale. Pues me cago en todos los múltiplos de 3 y en el número pi. ¡Hola! Aquí comienza ya la tercera hora de No Somos Nadie. Hormiguita, que no se diga, por favor, el próximo domingo. Domingue. Próximo Domingate. El próximo domingo a las 4:15 en 4 estrena El Hormiguero. El Hormiguero, pase lo que pase, te haremos sentir bien. Esa es la historia. El domingo por la tarde te esperamos 4:15. Domingo por la tarde, la cadena es 4 y el equipo de No Somos Nadie al completo, sí, más un montón de gente más que suman ciento no sé cuántos. Así a grosso modo. Ahí estaremos. Si te apetece venir al Hormiguero, el primer día ya no puede ser porque está completo desde hace un par de días, me comentaban ayer, pero para el segundo, para el tercer programa, el teléfono es el 902-10-33-77. 902-10-33-77. El teléfono para asistir al Hormiguero. Eso sí, que sepas que lo hacemos en Barcelona. Así es que, bueno, si te pilla por allí cerca o si vas a ir o si te apetece, bueno, ahí estaremos, el Hormiguero. Échame el tiempo, Marrón. Bueno, pues viene el panorama más peligroso que el Papa leyendo Alibaba y los 40 ladrones, Pablo. Y es que hoy tendremos una jornada de transición ante la llegada mañana de la potente borrasca que ha quedado del huracán Gordon, que entrará por el oeste de la península y que ya esta noche nos dejará cielos nublados en el noroeste y alguna lluvia débil en el sureste peninsular. En el resto tendremos cielos despejados de momento. En cuanto al viento, estará más escandaloso que Ronaldinho en el arco de seguridad de un aeropuerto, porque hoy va a empezar a soplar por Galicia y Asturias a la espera de mañana, cuando ya se darán esas rachas de 120 kilómetros por hora de las que hablábamos. Y en cuanto a las temperaturas, pues siguen sin cambios, solo con un ligero ascenso por la zona norte. Bueno, cuidadín con el tiempo. Miércoles 20. Varios países están en este momento en un instante bastante complicado debido a las tensiones políticas. Uno de ellos, bueno, es más que tensión política. Estamos hablando de Tailandia, que desde ayer vive bajo la ley marcial decretada por la cúpula militar. Golpe de Estado. Los golpistas han despojado de su poder al primer ministro, que permanece en Nueva York, en la Asamblea de la ONU. Este sí que tiene un mal día. Imagínate lo que es salir. Lo han colado para que hable antes y se pueda volver. Pero bueno, creo que no las tiene todas para yo volver. Yo no sé si volvería. Bueno, igual tiene la pasta allí, no se sabe, porque es millonario corrupto de estos. ¿Millonario corrupto? Sí. Bueno, el jefe del ejército ha afirmado que la situación del país es temporal y que el poder será devuelto al pueblo lo antes posible. Eso es lo que han dicho. Y Hungría, que ha vivido la segunda noche de incidentes en su capital, que han continuado con manifestaciones y que piden la dimisión del primer ministro después de esa grabación en la que el tío afirmaba que había mentido para ganar las elecciones. Bueno, la cosa es que en las últimas movidas han destrozado escaparates, han quemado coches. Hay en este momento la cifra oficial 57 heridos, 4 de ellos graves y otros 20 detenidos. Y en Irak hoy han muerto al menos 24 personas en atentados perpetrados por dos suicidas en las ciudades de Bagdad y Tikrit. Más noticias, el huracán Gordon, lo decía hace un momentito Marrón, se acerca a la península. Amigo de Larios, Gordon se acerca a la península y las previsiones es que llegará mañana con tormenta tropical a las costas gallegas, aproximadamente unos 100 kilómetros se va a meter toda la ventorrera y se habla de 120 kilómetros por hora y oleajes que superarán los 5 metros. Después de los incendios, ahora Gordon. El dueño de los molinos, por ejemplo, estará muy contento. Ya. Pobrecito, en la Costa de la Muerte que les toca a todos siempre, siempre. Pase lo que pase, a ellos les toca un ratito. Y en España, ayer, Juan Carlos Rodríguez Ibarra dijo que me piro, vampiro. Que me piro, que me voy, que os dejo. A ver si podéis resistir sin mi figura, les dijo a los extremeños. Y estuvo con Iñaki Gabilondo, le preguntó por el futuro, que va a volver a dar clases, y esto le pasó. Bueno, y finalmente me han dicho que usted ahora se irá a dar clase de francés y que se lo ha olvidado un poco. ¿Vous voulez bien français ou non? ¿Vous l'avez oublié, monsieur? ¿Perdón? Que tiene que dar clase de francés, me ha dicho que se le ha ido un poco el idioma ya en estos años, ¿no? Sí, sí, se me ha ido un poquito. Si a mí me da 3 pepinos, ¿qué paz tengo que le da la gana? Y a mí me da 3 leches, lo que paz tengo. Que se metan en el ducto donde termina la espalda. Que se metan en el ducto donde les quepa. Que se metan los cuartos donde les quepa. Es que estoy algo aburrido de hablar siempre de lo mismo. Me encanta el momento en el que Iñaki le trata un poco como a doña Rogelia, que tiene que volver a clase de francés. A Iñaki le gusta mucho ahí decir que sabe francés, en cuanto puede hablar francés. Oye, qué mono Iñaki hablando francés. Es bueno. 9:06 de la mañana. Quiero recordaros que Ecovidio es quien patrocina las músicas minúsculas, que estamos preparándolo todo ya y que sabemos que hay muchas hormiguitas que saben que esta es su mejor noticia del año, porque se vienen allí, lo pasan bien re bien, disfrutan de cosas que no se han visto en la vida, ni ellos ni nosotros, y luego además aprendemos un montón de cosas, Herrera. Ciertamente, tenemos un poco de todo. Este año nos vamos a especializar un poco, dando un girito, en el uso alternativo de instrumentos convencionales. Porque, digamos, los años pasados hemos puesto la atención en instrumentos primitivos, en instrumentos, como decimos, hechos de manufactura casera. Pero las músicas minúsculas ampara también al uso alternativo de instrumentos convencionales. Por ejemplo, Stanley Jordan, un músico americano, toca la guitarra con las dos manos como si fuera un piano. O sea, no utiliza la guitarra convencionalmente, sino que la afina de tal manera que la puede utilizar como un piano. Ese uso alternativo de instrumentos abarca muchísimo. Y este año vamos a tener por lo menos dos. Uno es el double bass, el instrumento el contrabajo de 5 cuerdas que toca García Fons, que es un músico español afincado en Francia, que viene a hacernos una exhibición de cómo un contrabajo que tiene el tamaño de un armario ropero suena exactamente igual que un violín, con la misma afinación y la misma digitación, exactamente lo mismo. Ecovidrio patrocina las músicas minúsculas. Hola, me llamo Juan y todos los días pienso en cambiarme a Línea Directa. Pero por las noches se me aparece que usted y me dice, no, Juan, no lo hagas. Si hay una razón para no cambiarse a Línea Directa, es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos y dispondrás del mejor servicio. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. 902-123-010. Tengo problemas con la comunidad de vecinos. ¿Qué puedo hacer? Quiero separarme legalmente. ¿Qué debo hacer? Voy a firmar el contrato de mi primer piso y no quiero tener problemas. Hay muchas situaciones en la vida donde tener un buen abogado es fundamental. Con Legalitas dispondrá del abogado que necesite a un precio excepcional. Alfonso Carrascosa, presidente de Legalitas. Hágase socio de Legalitas desde solo 78 euros al año. 902-32-32-52. 902-32-32-52. Es curioso. Los 5.000 habitantes de Luque, Córdoba, tienen algo en común con toda la población de Nueva York, Londres o Frankfurt. Quieren conseguir una alta rentabilidad por sus ahorros. ING Direct lo sabe. Y también su más de 1 millón de clientes en España. Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% total sin límite de cantidad. Llama ya al 901-2022-60, 901-2022-60 o entra en ingdirect.es. Departamento de Diseño de Volvo, Suecia. Hola, Línea Curva. Adoro tu personalidad sinuosa. ¿Quieres diseñar conmigo? Ah, Línea Recta. Siempre soñé con vivir contigo y proyectar juntos el innovador Volvo S80. Uniendo el diseño escandinavo y la máxima seguridad, hemos creado la nueva gama Volvo. Conócela en Turismos Madrid, Paseo de la Castellana 130 y toda la red Volvo de Madrid. Días Volvo. Diseñamos tu seguridad. Carlas cambia, Carlas repara. ¿Su parabrisas tiene una grieta? Actúa ahora. Llame a Carglass. Tenemos más de 100.000 parabrisas para todas las marcas y modelos. Por eso, nuestros clientes nos dicen, en Carglass, soy lo más rápido. El cristal de su automóvil, más seguro con Carglass. 902-20-70-10. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. Son las 9:10 y este es el zumo de periódicos, Juan Herrera. Viene una noticia en La Vanguardia que me llama la atención. Dice, las vías férreas cercanas acumulan todo tipo de basuras. Y es verdad, o sea, uno cuando llega a una ciudad dice, voy a esperar ver Barcelona, voy a esperar ver Tarragona, voy a esperar ver Lérida. Y lo cierto es que cuando llega con el tren, lo que empieza a ver basura. Dice aquí, muebles rotos, retretes, botes de pintura, paraguas. Y es que efectivamente, las entradas a las ciudades son la parte más fea. ¿Sí? No se acaba de entender por qué los alcaldes no cuidan un poquito eso, porque de alguna manera la primera impresión es la que cuenta. Y dice, no, el centro es muy bonito, ya, joder, será muy bonito. Pero aquí lo que veo es una especie de arte pobera. Es un aquelarre del arte pobera que no has acabado de entender. ¿Quién lleva allí esos artefactos? No, ¿quién es el que se toma la molestia de ir hasta la vía del tren y voy a dejar el bidé este aquí? Pero qué manía, dejarlo en la puerta de tu casa, no lo lleves a la vía férrea. No lo entiendo. Pero lo cierto es que esta es una noticia que no afecta solo a Barcelona, sino a todas las ciudades. Sí. Otro asunto que viene por aquí es una exención de culpa. Gallicidio insuficiente, lo titula también La Vanguardia. Absuelto el propietario de un perro que se escapó y devoró a 6 aves. Y es que efectivamente es el problema de las consecuencias de la interacción entre los animales de compañía. Claro, porque el perro tiene un instinto, el ave tiene otro, si se juntan un ave con un perro, pues aquello puede terminar malamente. Este es el caso que ocurrió y parece que el juez ha dicho que, bueno, que de alguna forma, pues que el perro siguió su instinto y que el dueño en ese momento no lo pudo evitar. Pero lo cierto es que 6 aves cayeron. Fueron baja, que se llama. Que en paz descanse. Sí. Otro asunto que viene por aquí es el tema del ave que va a llegar a Tarragona. Dice, Fomento garantiza que el ave llegará a Tarragona por Navidad. ¡Hombre! Es bonito, como el turrón, ¿no? Es bonito. Mira. Fíjate qué regalo más bonito. Lleva años esperando la gente de Tarragona que llegue el ave, pero por fin va a llegar. Pero sale hoy, pero ¿para dónde? ¿Dónde va? ¿A dónde? De momento, ese famoso ave que va a Madrid, Lérida, Tarragona. ¿Y a Barcelona? Barcelona también. Espérate. Pero ahí lo cierto es que todo lleva su trámite, todo lleva su proceso, no va todo tan rápido. Pero vamos, el tren ya de momento va a entrar a 280 kilómetros por hora, esta semana, ahora en octubre, lo cual significa que ya va a una velocidad respetable. Todavía no va a más de 300, pero de momento va a 280. Velocidad alta, no alta velocidad. Efectivamente, ahí es el asunto. Y es lógico porque al fin y al cabo los trenes son como los tiburones. Todos parecen iguales, pero a la hora de la verdad unos corren más que otros. Por ejemplo, se ha descubierto un tiburón que camina sobre las aletas. ¿Qué? ¿Es un tiburón o no es un tiburón? Pues puede ser un jubilado también, es cierto. Sí, parece un jubilado, yo lo he visto. Que esté buscando parece por allí alguna cosa, la dentadura a lo mejor, y va el tío andando por allí debajo. Sí, porque no son aletas y son dureza. Ah, tiene dos dientecitos pequeños. Pues es el tiburón jubilado o cualquier cosa de estas. Remate. Bueno, por ejemplo, hay una conversación que ha hecho Maragall donde reconoce que Zapatero le dijo en persona que prefería a Montilla. ¡Qué fuerte! ¿Se lo dijo a él? Sí, sí, se lo dijo en persona. Dijo, Maragall, prefiero a Montilla. Bueno. Fíjate que Maragall la cara se le quedó. Sí, una cosa, estuvo a punto de comerse un zapato. Lo que pasa es que le tuvo que frenar y decir, ¡quieto, japonés! Porque ya sabéis que Maragall es japonés. Me ponen más los calvos. Son las 9:13 de la mañana. Es el momento de escuchar a Miriam, que ya tiene todo preparadito para las 10. Pues sí, hormiguitas. Abrimos la mañana de este miércoles con canciones como You Got It de Roy Orbison, Can't Take My Eyes Off You de Boston Gang. ¿Os gustan estas? Sí, ay, sí, sí, esa me encanta. Bueno, pues ahí hay algunas más. Muy bien. Todos los éxitos de los 70, 80 y 90 a las 10 de la menos en Canarias. Y ahora nos detenemos en los 80 para escuchar la música de una mujer rebelde y con una fuerte personalidad. Ella voló del nido de las Runaways, su primera banda, para iniciar una carrera en solitario. Joan Jett. Esta canción ha sido versionada, como todos sabéis, por mucha gente en innumerables ocasiones, pero ella... Rebelde. Por Britney Spears, por ejemplo. Pero nadie la cantó como ella. I Love Rock and Roll, clásico de Decenta Radio. La rebelde, dígala. By the wreck of machines, I knew he must have been about 17. Strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. It's all the same. Take you home where we can be alone. And next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. I love rock and roll. I'm in the jukebox, baby. I love rock and roll. 70, los 80 y los 90 en M80 Radio. Tienes que pagar más por el seguro del coche. Con Línea Directa puedes hacer que te cueste menos. No solo ahorras dinero y tiempo, sino que además te garantizan un servicio eficaz con asistencia y respuesta inmediata. 24 horas al día. Si yo fuera tú, llamaba ya a Línea Directa y empezaba a pagar mucho menos. Con Línea Directa duele menos. Llama ya y contrátalo. 902-123-010. 902-123-010. No somos nadie con Pablo Motos. Llega el kiosco con ajenjo y cigarro. Ya estaba aquí. Bueno, llevamos toda la mañana, pero hemos vuelto. Hemos vuelto con las ideas renovadas. Sí, señor. Para empezar el kiosco queremos comentar que la primera línea, la revista para guarrazos y pervertidos, pues viene de Toma Pan y Moja. Madre sobre mía. Todo para guarrazos y para los pervertidos. Bueno, se van a poner morados este mes. Tienen para todo. Para empezar, qué portada, Dios. Sí, suele impactar. Para empezar, siguen con el concurso en el que el premio es llevarte con mujeres de vida alegre. Ese es el concurso que está triunfando. Ya sabes. Sí. Y luego traen de nuevo unas fotillos de lo bien que se lo pasó el último ganador en el jacuzzi. Y por si acaso no te toca el premio, este mes, por solo 6 euretes más, te dan la película Maduras 2. ¿Qué te que su título completo es Maduras 2. ¿Dónde he puesto mi dentadura? Es un título muy bueno. Dice textualmente. Para incitarte un poco a que la compres, dice... Las maduritas tienen ganas de guerra. Cuanto más mayores, más descaradas se vuelven. Y tienen razón, ahí está Carmele, que cada día está más berberisca y más descarada. Ahí dando cera. Oye, pero porque van aprendiendo, ¿me entiendes? Sí. La voz de la experiencia. Bueno, después de comentar lo que viene... ¿Qué ganas me dan en este momento de hacer cosas ilegales con vosotros? ¡Aldas! Pero no te prives, no te ve nadie. Nosotros estamos comentando en la revista Primera Línea, no mates al mensajero, Pablo. Leemos textual. Pero ya. Que aparte lo pero de dónde he puesto la dentadura es verdad. ¿Ah, sí? Que sí, que se llama así la película. ¿Dónde he puesto mi dentadura? ¿Ah, sí? Maduras 2. Vale. Si quieres hacer cosas ilegales, vamos y grabamos la peli contigo. Pero eso puede ser porque no se acuerde de dónde ha mordido. Efectivamente. Sigamos. Bueno, que vamos con la revista Nuevo Vale, que es una revista para quinceañeras, pero que esta semana aparece la Primera Línea, en serio. Se han pasado. Viene un artículo que se titula Los juegos más calientes. Para no escandalizar, solo te voy a leer los títulos de cada supuesto juego. Supuesto. Se llaman, el primero es malo. El segundo, por detrás, Bondage, Mujer contra Mujer y Spanking. No, Pablo, hay actrices porno que no saben lo que es el Spanking. Sí, sí. Pero lo mejor es que 5 páginas después... Y aquí después, seguro que hay muchas que no saben lo que es el Bondage. Seguro. Pero es que 5 páginas después se ponen ahí como tontorona. Dicen, frases para enamorarlo. Y se ponen inocentes. Por ejemplo, dicen, me gustaría huir de ti, pero si no vienes corriendo me moriría. Va a ir corriendo ahí para hacerte el Spanking. Claro, Pero es que hay más frases inocentes de estas. Se ponen así inocentonas y dicen... Una frase. Perdona, ¿no tendremos algún amigo común para que nos presente? Claro, que os presente hace hacer un trío, ¿verdad? Mujer contra mujer, ¿qué es lo que queréis? Otra que dice... Ni el chocolate me sabe dulce después de besarte. A lo mejor es porque no es chocolate, que habéis estado haciendo bondad. Bueno, ahora vamos a relajarnos un poco. A entrar un momento un poco más porque tenemos la revista... El Budoka. El Budoka es la única revista en la que se escucha a los viejos. Es la única que hay en todo el mercado. Y lo malo es que normalmente a los viejos estos no se les entiende, porque hablan muy raro. Este mes entrevistan a Chong Xing Tang, maestro de Bagua Fan, Yi Quan, y creo que también de Xing Chang, Corcho Pan y muchas más cosas. Bueno, en serio, dice que el Bagua Fan es un arte marcial interna, que esto debe ser que te da patadas en el hígado, en el interior. A lo mejor las artes marciales internas es que se hacen en el salón de tu casa, por ejemplo, se lucha ahí. En fin, vamos a extractar algunas frases suyas de... Algunas frases suyas para intentar aprender algo, Pablo. Vale. Porque lo importante es aprender. Por ejemplo, dice... Mi maestro es el Grand Master Yang Shao Chen. Corrigió mis movimientos de mano vacía. Debe ser que era un mendigo con poco éxito, ¿sabes? Con movimiento de mano vacía y no le acababan de soltar el dinerete. Claro. También dice, Yang Zhao Chen me enseñó lo poco conocida forma de combate de puño largo. Esta la hacía mucho Ruiz Mateo. Una parábola. Sí. Es poco conocida. Juanito parece el chino Matías, Fran. Bueno, pero el maestro Chong Xing Tang conoce muchas más técnicas, ¿o qué creíais? Por ejemplo, dice... Dentro del puño largo, también descubrí la técnica del fajín, que está para parecer más delgado cuando combates, te lo ponen, ¿no? Y también dice, también dominé la famosa técnica de la ceja blanca. Que esta técnica a veces le pasa a Pocholo, que estornuda encima de la mesa y se le pone la ceja blanca. Así la cejilla blanca, como a Papá Noel. Pero hay más. Dice, el maestro Yang me enseñó una gran técnica. La técnica del gran enrollamiento. Que esta técnica me gusta a mí, se la uso en la discoteca con las chicas. Es muy buena. También la utilizan algunos líderes cubanos, como Fidel Castro, en los discursos. Sí. Hacen la técnica del gran enrollamiento. Y Ángel Cristo también, cuando hacía la croqueta, cuando le comía al león, que hacía la... Sí, pues esa es difícil, es enrollarse sobre sí mismo, sí, para que no te coma el león. Y vamos, ahora vamos con la revista del misterio. La Año Cero, la revista que trae historias más oscuras que el diario de Paris Hilton, y este mes nos trae titulares tan impactantes como Pantera fantasma al acecho en las playas de Francia. Bueno, bueno, ya era hora que alguien tocase el tema. O el fantasma de mi abuela aparece en una foto. Ese es otro titular. O este titular que es Comisaría embrujada en la India. Y este caso es espeluznante, Pablo. Dice textualmente, en la comisaría de policía de Minampur, India, está viviendo el fantasma de un policía inglés de Bowler Hagar, un policía de la época de la ocupación británica. Ahora los policías que allí se encuentran son castigados por el espíritu de Saheb cuando alguno de ellos se atreve a... usar su silla favorita. Esto es verídico, ¿eh? Efectivamente, parece... El fantasma se cabrea. Es lo que pone. Parece que Saheb no acepta la ley universal de los vivos de... el que se fue a Sevilla perdió su silla. Pero el artículo estrella está en la página 60 y se llama... Sin rastro. Las enigmáticas desapariciones colectivas. Y vienen explicados varios casos. Por ejemplo, barcos enteros que no dejaron rastro, que puede ser que se hundieran a lo mejor. No, no queremos nosotros tampoco, ¿eh? No queremos meternos en temas en los que no somos expertos. Y luego dice, poblaciones de aldeas enteras desaparecidas. Y dice textualmente, no había en la aldea ni tumbas ni signos de lucha. Únicamente la palabra croatán en los troncos. Hemos estado investigando a fondo y creemos que la palabra croatán significa nos vamos de vacaciones. En croatán, seguramente. Bueno, Pablo, pero vamos, queremos terminar con el hallazgo de la semana. Una revista nueva que va por su número 3. ¿Sí? Y que va de cirugía estética. La revista se llama Plástica, refiriéndose un poco a cómo se le queda la cara a las que se operan. Sí. Y a los que se operan. La tengo aquí. En portada sale Ivonne Reyes. Efectivamente, que no parece Ivonne Reyes. Que no parece Ivonne Reyes. Pero Ivonne Reyes está operada. Bueno, trae titulares muy impactantes, Pablo, la revista Plástica, como por ejemplo este. Nariz sin traumas, que deberían titularlo Nariz sin nariz, que es lo que suele pasar. Que, desaparición. Sí, complejo con tu nariz, quítatela, no te preocupes. ¿Qué haces? También hay un titular muy polémico que dice, cirujano estético, ¿hasta dónde es responsable? ¿Eh? Pues no lo sé. Para mí un cirujano, Pablo, es como un pintor, que te puede tocar Velázquez o te puede tocar Picasso y dejarte la jeta como el Guernica, por ejemplo. Efectivamente, pero lo que más nos ha gustado de la revista es la entrevista a Malena Gracia, toda una experta en esta materia. Y es un pedazo de entrevista que no tiene desperdicios, cosa que no podemos decir del cubo de basura de su cirujano. Por ejemplo, le preguntan, ¿de qué te has operado? ¿No? Una pregunta para empezar. Y dice, inocente. La primera vez que me operé fue el pecho, pero seguía siendo muy pequeño, y me lo cambié y me puse más talla, y entonces fue cuando se me encapsuló, y ahora llevo estos implantes. ¿Que se le encapsuló? Sí, claro. Se encapsula. ¡No! Ya decía yo que me recordaban a dos arielitas. Y se necrosa. Escucha, cuenta más cosas. Por ejemplo, le preguntan, ¿te operaste la nariz? Y dice textualmente, solo la puntita. Bueno, ay, que se puntita. Nota que no es la primera vez que dice esta frase. No, la soltó así como que muy espontánea ella en la revista Plástica. Y también le preguntan, ¿qué haces después de la cirugía para mejorar el resultado? Y dice, lo mejor para el pecho son los masajes. Los cirujanos siempre te mandan a algún masajista amiga suyo que te haga unos masajes. Oye, claro, ya sabes, ahí hay un trabajo. Lo mejor en el masaje. Basura. Tú imagínate al cirujano ahí. Manolo, me debes una cena, te mando a Manolo. Hombre, muchas gracias. A darle un buen masajote. Qué listos los cirujanos, ¿eh? Sí, señor, la verdad está en los kioscos, queridos amigos. Un buen masajote. Dame la rima, ¿no? Para desencapsular. No somos nadie. El kiosco.

de tortilla con Laura Llopis, la alegría de la huerta. Oye, Pablo, vamos a ver. Leticia Ortiz no iba a traer la modernidad a la monarquía esta española. Eso dijeron. Eso bueno, dijeron. Pues Leticia está más rancia que todos los demás, que todos los de la familia real. Porque Leticia apareció ayer después de mucho tiempo, la escuchamos hablar, y además apareció vestida de madrina para ser madrina de una fragata, y apareció otra vez con ese estilo remordimiento que lleva ella, con la peineta hincada en la cabeza. ¿Y por qué tenemos que seguir aguantando que la peineta sea, el, no sé, obligatoria en todos los eventos estos y cuando siempre que se una sea madrina? ¿Cuándo va a ser la peineta desterrada de la, del territorio español? Mejor que vuelva la boina. Exacto, si nosotros tenemos que llevar peineta, vosotros deberíais llevar boina. Claro que lleve lo que español, boina, el auténtico. Padrino. Incluso. Como hace mucho tiempo que no escuchamos a Leticia Ortiz hablar, vamos, tal vez fuese la peineta lo que hace que hable con esta tensión, pero atención. Exacto, vocalice de esa manera. Vocalización de doña Leticia. Como madrina en esta entrega, cumplo con fidelidad el muy grato encargo que me ha encomendado Su Majestad el Rey de hacer llegar a todos los miembros de la Armada y en especial a toda la dotación de la fragata Álvaro de Bazán su más sincera felicitación y su saludo más entrañable y afectuoso. Le suenan hasta las H's. Sí, CCOO. Bueno, pues hablemos de otras mujeres, porque hay otros referentes en el mundo. Y ahí está Paulina Rubio, que ha dicho, bueno, ella ha hecho unas declaraciones y Playboy le ha contestado. Playboy niega que ofertara a Paulina Rubio posar desnuda. O sea, que se lo ha inventado Paulina Rubio. Que corte, que te nieguen eso. Playboy ha desmentido haber ofrecido dinero a la cantante Paulina Rubio, que jamás en la vida se les ha pasado por la cabeza. Resulta que el otro día ella tuvo un encuentro virtual de estos en internet con sus fans, y entonces ella dijo que le habían ofrecido Playboy posar desnuda y que no iba a posar desnuda jamás de los jamases, que Playboy no tenía dinero suficiente para pagarle a ella ni desnuda ni vestida, pero y entonces Playboy ha corrido a desmentir esto y ha dicho que vamos, que no está entre sus... No, que querían a Colate. Que ella no. Y seguimos hablando de referentes del mundo, porque está el marido de Jennifer López, que asegura que Rocío Dúrcal le mandó una canción desde el más allá. Se le apareció en sueños. ¿Así es? Y al marido de Jennifer López. ¿Cómo? ¿Qué he dicho? Estará bien seguramente la noticia. He oído lo el que... El marido de Jennifer López estaba durmiendo y entonces se le apareció en sueños Rocío Dúrcal a las 2 semanas de morir. Sí. Y le dijo, le cantó una canción. Con los mariachis. Sola. Ah, ella sola. Ella sola. Y le cantó una canción dedicada para que la interpretase Jennifer López. Él escuchó Tino Nino, Nino Nino, Nino Nino Nino. Entonces se despertó a Jennifer López y le dijo, mira, esto es, le tarareó la canción a Jennifer López, y como en ese momento no tenía ningún estudio de grabación a mano, pues cogió y la grabó en el contestador automático. Creo que es más o menos... La de la mochila azul. No, la canción se llama ¿Qué hiciste? Madre mía. Se llama ¿Qué hiciste? Y la han incluido en su último disco. Jennifer López la ha incluido en su último disco. Se llama ¿Cómo ama a una mujer? No. Pero la gente tiene un morro. No. Y atención, porque el marido de Jennifer López puede ser que no esté tan para allá, porque algunos científicos han dicho que oír voces en la cabeza es normal. Los científicos son ingleses, que esos científicos ingleses tienen todos un prestigio. Sí, y acaban de salir de su tratamiento. Y nada, dice que oír voces, la gente antes se cree que oír, tener voces en la cabeza es una cosa, es signo de enfermedad mental, pero no, porque por lo visto un 25% de la población escucha voces dentro de su cabeza y que algunos lo consideran algo muy positivo. Ya me parecía que el público estaba muy callado. Hombre, eso también le pasaba a Milli Vanilli, que oían voces en su cabeza. Blippi, que no te he saludado, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En un instante haremos la sección de lo que hay que ver y lo que no hay que ver de Blippi, que por anunciar lo que va a suceder, que yo no lo sé, pero bueno, ya tenemos una ligera idea, dentro de las clasificaciones os diré que estaba la S, luego la X, y habría que hacer una que es la Blippi, que es que seguro que va a herir tu sensibilidad. Esto será en un ratín, para saber qué cosas hay que ver y no hay que ver en televisión. Por cierto, a los señores de Playboy yo sí posaría desnudo. Enseñando el flipón.

Música de los 60, los 70 y los... No, los 70, los 80 y los 90. Bueno, alguna cae, ¿eh? Alguna cae de vez en cuando. El Tutti Frutti lo hemos puesto esta mañana y para mí que era de antes. ¡Hala! Las 9:42. ¿Qué hay que ver en la tele? Aquí estamos. ¿Qué tal, amigos? Bueno, ¿te va gustando más la canción o no? Me va gustando mucho ya. Ah, bueno. Perdona, te he hecho una presentación muy imprecisa. Y... No, que va, a mí me da igual, no te preocupes. La verdad es que me gustaría, antes de pasar al mundo de la tele, destacar un par de noticias que he leído esta mañana, que dicen que el ciclón Gordón llega a Galicia. Bueno, lo raro es que no pase por Madrid, porque con ese nombre no hubiera tenido problema para desfilar en el foro. Y luego una cosa curiosa, Pablo, que mira, dice la Galería Tate de Londres, una de las más prestigiosas del mundo, ha revelado el precio de sus últimas adquisiciones como obras de arte. Y bueno, el precio me da igual lo que se gaste, pero claro, se lo han gastado en lo siguiente. 900.000 euros por una instalación hecha por excrementos de elefante. Y 600.000 euros por una percha de pies y la parte superior donde colgar los sombreros. Qué práctico. Hay que tener cara, ¿eh? Pero bueno, vamos a lo que nos importa, la tele. Hoy vamos a seguir hablando de la tele. Lo cierto es que puedo pasarme días enteros delante de ella, incluso meses, si la entiendo, amigos. Hay gente que la llama la caja tonta, pero bueno, yo creo que se lo hace para conseguir audiencia. Justo lo contrario que Fuentes. Telecinco ha cambiado de día Desafío Bajo Cero. Es una ironía, pero el programa de Fuentes ha patinado. Por cierto, Juanito, las patillas que lleva Fuentes, ¿qué son? ¿Un homenaje a las cuchillas de los patines? Este hombre podría patinar con sus mejillas. Es que le ha poseído Bruce Springsteen. Ah, va a ser eso. Haz al revés. Y siguiendo en Telecinco, el otro día comentaba Maxine Huerta que siempre había querido ser como Rosa María Mateo. Bueno, al paso que va, solamente le falta operarse el pecho. Y luego seguimos. Bueno, me gustaría destacar, que esta me la comentó Juan ayer, como imagen impactante de programas del corazón, el vídeo de la exnovia de Ronaldo. ¿Lo habéis visto? No. Buenísimo. ¿Tú lo has visto, no? Ahí que... ¿Cómo le hinchaba la colchoneta en la playa? No falta detalle. Cicarelli. Y bueno, y lo dejo ahí. Y bueno, el estreno de la serie de hoy es la serie de Ana Obregón, Ellas y el sexo débil. Según Televisión Española... Bueno, esas caras, ¿recordáis Televisión Española, no? Sí. El 1, 2, 3. Bueno, nos situamos, ¿no? 1, 2, 3. Bueno, bien, pues según Televisión Española, es una serie familiar diferente, esto de lo que han publicado, en la que hay un hotel, una familia, ellos, ella, monjas, toreros, una pescadera y un chihuahua impertinente, que yo suponía que era el papel de Ana Obregón. Pero no, que va, que va. Ana Obregón hace el papel de una condesa, la condesa Pititi Pititierra, que llega a ser presidenta, amigo. Oh. La cosa cada vez pinta mejor. La historia comienza en la Moncloa, donde la condesa Pititi Pititierra rememora cómo ha llegado a lo más alto. Claro, no sabemos si empezando desde lo más bajo. Y bueno, pero al menos escribir los guiones de esto tiene que ser divertido, ¿no? Como otros guiones, que por ejemplo, Pablo... ¿Sí? Es decir, esto es textual, ¿eh? Esto es la sinopsis de del capítulo de hoy de Hospital Central. A ver... Pon música triste. El capítulo se titula Game Over. Hostia, esta música la utilizó Gardi. El título se titula Game Over. Y dice, un chico ingresará en urgencias con un fuerte traumatismo en la cabeza que le provocará la pérdida de audición. Otro de los afectados era un transexual que está harto de sentirse discriminado por la sociedad. Mientras tanto, por otro lado, ingresará una chica de origen hindú a la que se le diagnosticará una extraña enfermedad propia de los países orientales. Además, tiene buena pinta, ¿eh? Sí. El desmayo de un empleado en un teatro provocará un pequeño accidente del artista que actuaba en ese momento. Y esto sigue creciendo. Se trata de una humorista famosa por su ironía. Pero este incidente dejará claro tras su paso por urgencias... que el humor no era una de sus virtudes. Egoísta e idólatra. La humorista no mostrará especial interés por el empleado desmayado que presenta un cuadro de depresión y desnutrición preocupante. Mientras Carlos vivirá también su peculiar pesadilla con irrupción en urgencias de una vecina a la que acusa de robarle el correo. Por favor. O sea, has leído textual, ¿eh? Sí, sí. Oye, pues que ah, pinta pues bien. Es. Pinta... Los que escriben esto, ¿cómo pueden dormir luego? Madre mía. Dios. La otra novedad es la presentación de la parrilla de la nueva tele Zapatero, que poco a poco nos vamos enterando de su programación. A ver. Esta noche, por ejemplo, estrenan la película Bambi. Y después un zapping con lo mejor de Pepín Blanco subtitulado. Pero lo que sigue estando de moda en la tele es enterrar gente y luego grabarla. Sí. Incluso la nueva parrilla de la tele de ZP están preparando un reality. Va a ser una coproducción con la izquierda Berchale, tan experta en encierro. Por eso, Pablo, te he traído un resumen de los realities que arrasan en la actualidad. A ver, a ver. Por ejemplo, en Alemania hay uno muy sencillo. 12 hombres compiten por ver cuál de ellos tiene los espermatozoides más veloces. Luego, en Estados Unidos han puesto otro reality, que es el más famoso, que son 4 chicos que quieren ser curas y le van poniendo tentaciones para salirse del camino. Bueno, ¿dónde está? Sí, le estrenaron el domingo de Resurrección y fue un éxito. Y luego los dos más espectaculares, los dos más guarros, son en el Reino Unido. ¿Dónde si no? El primero se llama El Inspector del Sexo. Allí hay un tipo que es como Lorena Verdún, pero sin depilar, que acompaña al hombre, atento, hasta el mismo lecho marital. Esto es lo que en España se conoce como reproducción asistida. Pero el tipo se va allí, se acerca a la cama y va a ver qué tal funciona el tema y te va dando consejos o animando y dice, venga, chaval, vamos, déjame a mi anda, que no sabes. Y luego el otro se titula Demasiado elegante para limpiar. 8 ingleses viven 24 horas rodeados de toda la mierda que son capaces de generar. Y en el caso de un inglés puede ser mucha. Y la verdad es que, bueno, al final le acaban temiendo al agua más que un gremlin. De todos modos, todo esto en España, mientras tanto, seguimos con Gran Hermano 8 y yo me pregunto, ¿cuántos hermanos más son necesarios para que ese padre empiece a usar anticonceptivos? Esta semana me he dedicado también a ver todos los programas de evidencia de estos que hay en telelocales. Qué bueno, y demás. Eso está muy bien. Buenísimo. Y he llegado a la conclusión que hay 3 reglas que hay que seguir para lograr hacer un programa de evidencia que funcione. Bueno, entonces vamos a ver, porque a lo mejor hay alguien que quiere hacerlo, claro, que tome nota. Esto, por ejemplo, igual a Jandro para su horóscopo le vale. Vale, vamos allá. Atento, Jandro. Regla número 1. El productor del programa debe ir a los más asquerosos burdeles de su zona en busca de la más vieja. Así esta mujer tendrá esa mirada y ese maquillaje característico de haber vivido mucho, que también queda en la tele. Qué bruto eres, hombre. Bueno, yo me dejo llevar con mi intuición. Sí que sí. Es lo que él ve, es lo que él ve. Vale. Regla número 2. Hay que cambiarle el nombre al sujeto, ente o cosa que saquemos de esa casa. Porque, a ver, ¿qué bruja que se precie puede llamarse María Antonia, Pepa? No, no, no. El productor la bautizará con nombres como Luz de Orión, por ejemplo. Es decir, vale, siempre hay que juntar... Luz de Orión, me encanta. O Iris, hay que juntar algo luminoso con el nombre de un planeta. Y la regla número 3 es que hay que entrenar al sujeto, ente o cosa, para que mientras habla con los que la llamen, utilice continuamente las frases. ¡Dime, reina! Es el hombre de tu vida. Y si la cosa se pone realmente que la que llama está a punto de, yo que sé, de suicidarse o alguna cosa de esta, siempre puedes utilizar la frase de primeros auxilios. Te va a tocar un premio, hija. Pero bueno, la protagonista de hoy, la protagonista de la semana es que vuelve a la televisión Chita. Ay, y no estoy hablando de mi amiga Lamone, estoy hablando de Terelu. También conocido según Marrón como el monstruo de 3 cabezas. No, qué bueno. Y no tengo que decir por qué, supongo. Pues bien, Chita va a hacer monólogos en el Club de Flow, donde han pasado otros cómicos tan respetados como Urdaz y Jaime Peñafiel. Según Terelu dice, no es la primera vez que hago humor en televisión. Claro que no. Yo la vi presentando La Granja. Por cierto, La Granja, ¿por qué era? ¿Porque estaba llena de estos psicómanos? Yo le deseo suerte a Terelu, aunque supongo que después de estar con Pipón, ya sabe lo duro que es tener un micrófono delante. Prueba superada. Esta de mantener, seguiremos informándonos. Y bueno, en realidad a mí de la tele lo que más me gusta son las películas. Ayer vi un documental en el que salían anuncios que habían puesto productoras para buscar actores para películas que luego resultaron ser películas de éxito. ¿Ah? Y estuvo curioso, por ejemplo, imagínate, Pablo, ¿cómo podría ser el anuncio para buscar actor para la película Drácula? No sé. Actor que le guste chupar plano. O Náufrago, ¿te cuesta dar la réplica? Tenemos tu película. ¿Os acordáis de Thelma y Luis? Dos conductoras con... Se buscan dos conductoras con tendencias suicidas. No hace falta carnet. Y luego el DT, que buscaban un enano cabezón con cara de recién llegado y bici propia. Pero bueno, me gustaría acabar mezclando cine y actualidad. Vale. El otro día salió la siguiente noticia. Hugo Chávez quiere un partido único en Venezuela y reelección indefinida. Pues bien, el diálogo que me gustaría destacar hoy es de la película Cielo Amarillo, una película del oeste. ¿Sí? Lo destaco porque es la preferida después de las declaraciones de George Bush y veo también que de Hugo Chávez, que cada día se parecen más. Y atentos al diálogo, dice Gregory Peck. Ahí estamos. Así que tenéis otro jefe. Y dice, lo que importa es el oro, quien sea el jefe secundario. No, no, no, eso no es secundario. ¿Por qué? Porque el jefe soy yo. Y dice el otro, un momento, este es un país libre, lo hemos sometido a votación. Y le contesta Gregory Peck, en efecto, esto es un país libre, por eso yo no admito esa votación. ¡Flippy! ¡Flippy completamente! ¡Es cinéfilo! ¡En la otra orilla! ¡Gracias! ¡Llega locura! ¡Super Flippy! Cada semana con nosotros, ya sabéis lo que hay que ver y lo que no. En internet m80radio.com. Esto estaba hecho con un secador, con un aspirador. No, hombre, no, esto no es hecho con un aspirador, esto es una melódica. ¿Eh? El sonido melódico es una melódica. Este artefacto que es un engendro entre regadera y piano. ¿Y ahí en principio no era un secador? No, no, primero, en principio tiene un fondo, digamos, pregrabado. Pero vamos, hay de todo. Tenemos ahí, por ejemplo, una especie de chapa, que es en realidad la tapadera de una olla, que es la que va haciendo marcando el ritmo. Pero hay instrumentos, digamos, de dos tipos. Unos que son convencionales y otros realmente no convencionales. Ajá. Las músicas minúsculas están patrocinadas por Ecovideo. Nos gustaría que participase, nos gustaría que nos mandases tus canciones, que no deben de superar los 3 minutos, ¿es? 3 minutos máximo. Y tiene que estar hecha o bien con instrumentos convencionales, pero tocados de una forma diferente que tú te inventes, o bien con cosas que tienes a tu alrededor y que se pueden convertir en música. Mañana volveremos y ahora nos pide paso Julieta Venegas. Hola, soy Julieta Venegas. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Que vuestra sonrisa os acompañe siempre. Hasta luego. Para todo. Y M80 Radio. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. ¡Cuatro motos!